And now for something completely... Motherfucker! Episodio 42, de cómo Raiden con Orcris tiene más peligro que Corvo y el jefe maestro en un concurso de muecas. ¿Qué tal, cabrón? Coco. Como el ruido de la cámara. La gente lo comparaba. Ya le he dado. Hola a todos. Ya le he dado hace un rato, cabronía. Bienvenidos al episodio 42. Por si os habéis perdido los 5 primeros minutos, segundos de podcast. Empecé a sentido de la vida. Eso, quien me quiera entender, que me entienda. Yo ahí lo dejo. Joder, me has dejado picueto incluso a mí. Hostia, porque a lo mejor ahora me he colado, pero en el libro de la guía del autostopista galáctico, cuando piden el sentido de la vida, no les responde el supercomputador S42. ¿Y qué? Para los super frikis de estos días, no, a lagrimones. Ah, vale. Ahora se van a pensar que vamos a hacer un especial del autostopista galáctico. No. Vamos a hablar... Oh, coño, ya me perdí el hilo, ¿ves? Me haces perder el hilo. No, te pierdes solo. Este va a ser un episodio de videojuegos, de manga y de anime. De cine. Y de cine. De anime, de Flame. De Flame, como siempre. Pues empezaremos. Será el rincón de Cristrolo. Eres un desgraciado. Que ahora todo el mundo te está llamando Cristrolo. Te lo inventaste tú, a mí no me enmarrones. ¿Lo inventé yo? No creo. Me ha hecho dudar, el hijo puta. No creo. Si no eres muy bueno, eso es como hacer ese puku radiofónico. Sí, ese puku radiofónico. Pero es que Jaume Trollo no suena bien, coño. No, tiene que ser Cristrolo. No suena cojonudo. Yo hasta ya hablo con otra gente y digo, hostia, hablé con Cristrolo. Qué puto subnormal de pavo. Buscar. Bueno, pues eso, hablaremos un par de... ¿Qué? ¿Ahora qué te pasa? Tendrás que cambiar el nombre de Twitter porque ya total, ya todo el mundo... Ay, tenemos público en directo, no son risas enlatadas. Ay, has desvelado la sorpresa, pensaba decir, tenemos risas enlatadas ahora, con las comedias americanas. No. Pero eso... Ahora un inciso, eso de las risas enlatadas es bueno, es bueno para la comedia. Porque a mí, que llegó un momento que se pararon de poner risas enlatadas, ¿no? Como decir, que es súper cutre poner el disco de risas. Ya no sabías dónde reír. O sea, y ponían público en directo, y aún con el público en directo se reían y tú tal. Pero ahora series modernas como Modern Family, nunca he dicho que además es un humor como muy... sarcástico, que dices, hostia, no sé si lo hacen para... Y te quedas así y dices... No lo pillo. Es como cuando ves una película de risa solo, que no te ríes. Estás ahí serio como un cabrón. Y después lo ves con gente y haces... ¡Qué bueno agarrarlo como puedas! Pero a mí me pasa. Claro, yo para disfrutarlo risa... tengo que ver con gente. La risa incita a la risa. Ya sabes, cuñado, cuando hagas gracia te tienes que reír para que los demás se rían. Claro, para saber que hemos hecho gracia. Albert Cartel. ¡Ríete! ¡Aplausos! ¡Abucheo! ¡Cristrolo, tu Cristrolo! Bueno, pues... Demos. Demo, porque me he bajado unas demos guapas, o sea, buenísimas, de estas de decir, este juego, cuando nada más salir me lo compro. Luego aparte está Shin Hokuto Musou, o sea, el número 2 del puño en la Estrella del Norte. Y se llama Shin se llama lo mismo, no, le han puesto el Shin. Le han puesto el Shin delante, porque es como Shin. True. Como el... El otro era medio de coña. Pero o sea, este no es el verdadero. Este es el bueno, bueno. Este es el bueno, coño. No le ponen dos, le ponen un true. ¿Le quedaba algo para contar? No, vuelven a contar lo mismo, pero... Pero true. True metal. También he probado la beta del God of War Ascension. Así que ahora está un fire con el PSN Plus. Sí, porque sí. Eso no es para PSN Plus. Sí, me lo regaló aquí mi cuñado. Mm-hmm. Y ahora, gracias a él, tengo 4 juegos. Ya, para empezar. Está bien, te quejas. Porque me puedo bajar el Bioshock 2, el Infamous, el Vanquish. Bueno, el Vanquish ya me lo dejaste, ya me lo pasé. Vanquish es bueno. Buenísimo. ¿Qué más? Bueno, el Batman. El Batman. No, luego había otro que también me bajé que dije, hostia. El Batman Arkham City. ¿El Batman sí, Arkham City? Sí, ah, Arkham City. ¿Lo puedo bajarlo? Pero no gratis. Sí. Pues bájatelo, idiota. PlayStation Plus. Pues me lo he bajado. Igual ese es el cuarto, ya no recuerdo. Y no quiero acordarme porque me veré obligado a jugar. Y bueno, El Limbo también me bajé. El Double Dragon Neon y el... No sé, alguno más. Pero bueno, la cuestión. Así. ¡Qué puta madre! Por la cara, toma. Yo el otro día estaba así. Se lo comenté además a Eike. Estaba así parado delante de la PSN, que la, yo qué sé, la encendí como esto, como los coches que tienes parado ahí, que hay que encender el motor para que... No, porque realmente ahora no estaba jugando a nada. No. Y yo la encendí y digo, hostia, PSN Plus está el juego guay. Y después mi parte de conciencia un poco razón dijo, llama, pero no te da. Digo, es como Bill Gates, pero en vez de dinero en juego, por 2 vidas que vivas no te los acabas. Tuviste un momento de lucidez ahí, ¿no? Bueno, pero luego, se me pasó. Eso en cuanto a la sección triste, luego pasaremos a los juegos de la quincena, que serán Dishonored, de puta madre. Que no hagas spoilers, porque yo aún no me lo he pasado. Yo no hago spoilers, nunca. No, desde Spain, no. Bueno, Dishonored, con acento en la O y la E muda del final. ¡Dishonored! ¡No! ¡El Dishonored! Dishonored no queda bien. Es la última vez que me dishonoras. Eso molaría. O sea, le ponen voz y cada puerta él dice... Oh. No. Ese es Drújula. Dishonorado. Grave error. En todo caso, llana, porque la última vez no se dice. Bueno. Y el Halo 4. Halo 4, luego habrá un Recon Vale. Game. Eso lo has pronunciado bien. En español, sí. Halo 4. Ah, porque el Dishonor dice Dishonor. Sí. Y la E no se dice tal. Sí. Pero el halo. Claro, lo he dicho en castellano. Y el Dishonored en inglés de puta madre. Es que digo halo 4 porque la palabra es igual en castellano y en inglés, ¿sí o no? Eso es verdad. A él ha callado, sí. Deshonrado. Deshonrado. Bueno, podía haber dicho el deshonrado, pero la gente diría, ¿de qué hablas? Pero parece que lo han violado. Pero... Me han deshonrado, padre. Yo me voy a la ciudad. Cuando he dicho halo 4, me has entendido. Pues halo 4. Es que si lo digo en inglés, que digo halo, no. Es Halo. Halo 4, queda mejor Halo 4. Yo he dicho Halo. ¿Tú has dicho Halo? No, he dicho Halo. Bueno, da igual. Yo que has dicho, porque después digo Halo y tú dices, no, Halo. Y después dices Halo 4, cabrón. Esto no lo digo Halo solo por ti, pero porque yo también he dicho muchas veces Halo 4. El otro día estuve escuchando... Y Prometheus, que has dicho. Pero Prometheus. El otro día escucho podcast nuestros y digo, ay, luego salgo de listo y digo, ay, mira, se pronuncia así, pero luego lo pronuncio yo mal. Luego soy el primero en pronunciarlo mal, ¿sabes? Pues no, mal. A partir de hoy... Todos los juegos se pronuncian bien. Es que es verdad, macho. Yo a veces lo estoy así solo en casa pensando, joder, Christopher, qué cabrón, y le doy hostias ahí al cojín. Después se me pasa. Y hablaremos del Hobbit. Y un anime, por supuesto, Hyoka. The Hobbit. Hyoka, mira, me he superado. El anterior anime era Hakuoki, que era fácil de pronunciar y de recordar, y este es Hyoka. Hyoka. Hyoka, con K. Hyoka. Hyoka es el del cisne, de los caballeros del Zodiaco. Es verdad. O el Hyuga. Hyoga. Hyoga, ¿verdad? Sí. No, mira. Trolazo. Trolazo del 15. Y sin más dilación, pero ¿cuánto llevamos ya de sumario? Esto es blasfemo. Venga, gente, que no se paren. Comentarios. Comentarios. Oh, qué cabrón, ¿ves? Como yo... Las mejores palomitas. No. Estas que son... Palomitas. Que se quedan a medio reventar. Que son como... No, es una mierda eso. Fetos fallidos de palomitas. Un aborto de palomitas. Que tiene un pegote. Eso no es mantequilla ni de coña. ¿Por qué no he esperado a después de esto para darle a grabar? Comentarios. Pasemos a los de... Comentarios. Gracias. Pasemos a los de iVox... Pero del episodio 41 Troller, el episodio 41 bueno que le gustara. Bueno, bueno, el especial el de Bafuku. Buenísimo. Y de rebote, papa, le pilló a él, le pilló a mi primo también. Se me olvidó avisarles. Y es como me estuve cagando en vosotros. Pero yo me pensaba que la gente lo... Joder, tío. Hubo uno, lo siento, ahora mismo no me acuerdo de quién era, pero en Twitter me dijo, jaja, que me lo voy a creer. ¿Pero después lo escuchan? Porque dicen, hostia, si lo es, tío. Hombre, estaba ahí igual pasándolo a cuatro por haber dicho, hijo de puta, a ver si han metido algo en medio. No, no había nada en medio. Pues alguien dejó un comentario, que además creo que es anónimo. Bueno, solo por esta vez y para comentar este extraordinario especial, únicamente puedo decir una cosa. ¡Cabrones! Así en mayúscula y con ganas. Claro, claro, es muy fácil insultar desde el anonimato. Para que que no sepamos. Sin tonterías, 13 comentarios tiene el del blog, el ese episodio, y no era un episodio, pero bueno. Celio Gane, demonios, y yo pensando que sería un capítulo normal con el título como inocentada, y no, fui vilmente engañado. ¡Ah! Pero al menos no es un especial de Gazuco. Madafaco, él dijo, Silence of Necessary. Tranquilos, gañanazos, me lo he escuchado de principio a fin. Y podéis estar tranquilos, vuestro edificio no está construido encima de ningún cementerio indio, no se os ha colado en ninguna psicofonía. Anónimo dijo, vuestro mejor podcast hasta el momento. Otro anónimo dijo, que os folle un pez polla, o una polla de pez, firmado Cazu. Rubén dijo, aquí han aprovechado para entrar los anónimos y dejar los comentarios, pero total, para lo que han dicho, podía haber puesto su nombre. Quiero decir, no ha sido comentarios troll, ni insultos, ni nada, pero bueno. Rubén dijo, a mí es que este tema de Lovecraft me la resopla, pero igualmente voy a escucharlo con expectación. Eso es lo peor, los comentarios de lo comento antes de escucharlo y luego cuando lo escuchan dices, soy un... la lengua en el culo. ¡Qué asco! Borradme, envíame, borradme el de este. No. Especial Star Wars ya, seguido debido a pantalla de Super Mario World. Y por si acaso, feliz 2013, madafacas. Bueno, especial de Star Wars. Uf. Eon Fafnir dijo, con razón sois unos madafacas. Oyente medio dijo, primero pensé, no serán capaces. Luego pensé, con los cabrones que son, fijo que lo han hecho. Y después de darle al play y pasar del minuto 5 he pensado, soy monger y me lo han puesto. De tal manera, feliz Navidad, cabrones. Suertomate dijo, puedo decir que es el mejor especial de todos. Sois unos hijos de puta muy grandes. Papanatas Satanapap. Bueno, pero qué grandes sois. Le habéis devuelto la gracia al Día de los Inocentes, que a mis ojos había perdido ya todo su glamour. ¡Yeah! Ha salido del Skyrim para dejarnos un comentario. Gracias. Bagman dijo... Oh, hostia, Batman, ahora que lo pienso, Batman ha engañado o drogado a su hermana para que nos escuche. Sí. O sea, que sí, un saludo. Saludo. A hermana drogada. Lo escucharé, reiré y recomendaré. Lo cierto es que soy de las personas que os escuchan que espera un especial de Lovecraft, igual que espera que un banco de pirañas asesinas le arranque los huevos abocados. Es decir, que no me hacéis especial ilusión. XD. Rubén dijo, hijos de puta. Después de comenzar, dice cabrones. McMartigan dijo, ha sido el mejor especial con diferencia, sobre todo la parte del monográfico en la que George Lucas y Ridley Scott usan el cadáver de Steve Jobs para comunicarse con Nudufuku y les diga, decirle a los mamones de Christy Jaume que han grabado el especial de Lovecraft con el micrófono apagado y que su sufrimiento solo acaba de empezar. Y Scribble dijo, me uno a las aclamaciones que eligen este como el contenido de mayor calidad de todos los que habéis perpetrado. Y casi sin errores de sintaxis, hijo de puta. Y por cierto, bueno, da igual. Iba a decir, ha estado lento en el último vídeo, pero me lo voy a ahorrar y que se lo busque él. Episodio 41 de verdad. Venga, comentarios de iVox. Joder, 8. No comentéis tanto, coño. Además, qué tochazo, ¿no? Andrés, hombre... Lectura diagonal, tú por encima. El derecho de juegazo, Cristrolo... ¡Me quedé Cristrolo! Es que ni lectura en diagonales. Más así veo Cristrolo. Anda, iros todos a la mierda, cabrones. Si no te gusta, lo dice. Ya no te llamamos más Cristrolo, ¿eh? Era solo trolo. Ay. Ahora sí, ¿qué haces? No me toques. Míralo. No, que te emocionas, me trolazo. Me está acosando. Ahora sí, feliz año 2013, agarradmela, que por el culo te la hinco. Oye, tío, tú... La rima no. Y el gusto por los juegos tampoco. Sobre los GOTY, si tuviera que hacer un top 3 sería... Duke Nukem Forever... No, es broma, que no. Vale, coño, no me lo digas cuando lo estoy leyendo. Tercero, Diablo 3 por ser un juegazo que da para horas de diversión. Segundo, Mass Effect 3 por ser el juego más completo en todas sus facetas de este año y ser el broche final perfecto para una trilogía que se lo merece. Y primero, The Walking Dead por tener una historia genial con unos golpes que te tocan hondo. Si no lloras es que no tienes corazón como yo. y por ofrecer sobre todo una buena experiencia fluida y de ejecución brillante. Sobre Dishonored, ya he rajado mucho por Twitter. Sí, nos pasó una... Ah, sí, una crítica. Una crítica. No sé si la has publicado en algún lado, la verdad es que no me ha dicho nada. Ya he rajado mucho por Twitter, así que... A quien le apetezca leer un rato sobre videojuegos y o le interese mi opinión, que se pase por los links que voy a dejar al final del comentario. Que luego no los deja y los deja en el blog. Pero para resumir diré que tiene una historia inaceptable y unas buenas ideas que al final acaban siendo una mierda poco divertida. Aunque la mecánica sea buena como núcleo. Bueno, ya hablaremos en este episodio del Dishonored y no tenemos nada que ver con esta opinión. O sea, no es divertido, pero las mecánicas son buenas como núcleo. Sí. Hombre, puede ser, yo creo que puede haber un juego con una mecánica divertida como núcleo, con una mecánica buena y que no sea divertido. Eso es posible. Hombre, espérate al momento del Flame. Vale. No, pero o sea... Porque igual no da tiempo a que sea divertido. No estamos hablando de lo mismo. Porque cuando lleguemos al momento del Flame, tú te refieres a un juego que la jugabilidad es buena. No, lo he dicho un poco. Vale, pero cuando si las mecánicas son buenas, al menos jugando... poco o mucho, te vas a divertir. No. Visto otra así, cosa es que después la historia no te guste y digas, hostia, no sé. Pero no puede ser un juego con una mecánica de puta madre que sea una mierda. Aburrido. Dime uno. Ahora no se me ocurre ninguno porque yo solo juego juegos escogidos que sé que me van a gustar. A ver, tú, uno, que se juegue, que las mecánicas sean buenas, las ideas de otro juego sean buenas y después el juego sea aburrido. Yo que si me aburre con lo que tengo... Ya, sí, es que no le da tiempo ni a verlo. Pero es eso, o sea, lo veo, no sé. Ahora tenés que en el próximo comentario ya lo he puesto un taco. Por ejemplo. Que no me gusta. Que si ya aburrido, no es divertido. Claro, no tiene buenas mecánicas que lo hacen aburrido, ¿no? Bueno, por cierto. El Duke Nukem Forever. Ay, por cierto, el LOL comparado con el Dota 2 es como el Brink comparado con el Portal 2. El salto de calidad y profundidad es evidente. Otro anime de chicas, Cristrolo, maldito seas, aunque ahora que lo pienso no puedo hablar porque le metí 50 horas al Cooking Mama. ¡Juegazo! De, por y para chicas tienes todo mi apoyo. No sé si eso era la misma frase o dos separadas. Bueno, da igual. Death Note, me teníais asustados. Pensaba que ibais a despotricar brutalmente, pero al final he visto que son solo opiniones y no críticas en sí. Así que todos contentos. Por mi parte me parece que Death Note es un gran manga y un buenísimo anime, muy entretenido y que engancha. Por cierto, lo que dice Jaume de que lo que le mola es dibujar Shinigami, la respuesta es no. En una entrevista dijo que le costó un infierno diseñarlos, que al principio iban a ser jóvenes atractivos y vestidos de traje. Joder, si llegas eres un Shinigami me pego un tiro. No, pero sí ya se le ve donde pierde la cita. Ibakuman es un manga brillante que tiene una idea que parece completamente aburrida y mierdosa, pero coges un tomo y no puedes parar. Phoenix Wright lo peta. ¿Bakuman? ¿Cuál es? Genial podcast, seguir así. ¿El de las peonzas? No. Es de los autores de Death Note, de la que hablamos de él, que es sobre unos chicos que dibujan manga. Quieren dibujar manga. Vale. Pino Orino Bípedo. A ver, para mí la forma correcta de ver Star Wars es la siguiente. Episodio 4, Episodio 5, Episodio 1, Episodio 2, La amenaza de los Padawan, película de Lego, Porn Wars, Episodio 3, Porn Wars 2... Episodio 6. ¿Quién le puede quitar la razón? Nadie. Casi es lo mío. Extendido. Es la versión Director's Cut Extended. Upgraded version. Enhanced Edition. En cuanto a la regularidad con la que subís el podcast, me gusta que sea una vez al mes, ya que si subís uno cada semana perdería la chispa y el hype. Es como el sexo. Mejor uno al mes de calidad que uno a la semana sin ganas. No. Siguiente. Vale, el ejemplo no es el adecuado, pero me entendéis. Con Dark Souls 2... mucho y uno bueno sale, ¿sabes? Con Dark Souls 2, joder, ¿qué decir? En cuanto vi la noticia en vuestro Twitter, copié el enlace y borré todo el porno que tenía favoritos. Qué ganas de jugarlo mientras insulto a la tele, con voz desgarrada al morir tropecientas veces, para que mis vecinos crean que estoy amenazando a alguien. Por cierto, me han entrado ganas de ver Death Note, aunque no veo muchos animes desde que nos cortaron la señal de TV3 en Castellón. Y sí, Bobobo es el héroe que lanza ataques con los pelos nasales. Dios, lo estoy volviendo a ver y no me reía tanto desde que me vi desnudo delante del espejo. Bueno, para mí los ganadores de los VGA deberían haber sido GOTY, Dishonored, BOTY, Bugs of the Year, Assassin's Creed 3 y TOTY, Truño of the Year, Resident Evil 6. Y luego está el MOTY, Me río en tu puta cara of the Year, Capcom. Hay una cosa. ¿Podéis subir el volumen del podcast? Es que entre el ruido de Jaume comiendo y mi jefe taladrándome la cabeza, apenas puedo escucharos. Bueno, nada más, voy al baño a por un poco de papel y a volver a ver el tráiler de Dark Souls 2. Eso sí, con la luz apagada. Voy a poner aquí la canción. Eso, pero eso la gente tendría que coger, porque dice, ¡ay, qué difícil es el Dark Souls 2 o 1 o el Demon's Souls y jugar antes al Ikaruga. Algo así. Juegas un rato y luego te, y todo cuando te ya estás llorando sangre, juegas al dorso y joder, si es el Mario esto, sí, puta madre. O sacarte el platino del Vanquish. O del Demon's Souls. Hijo puta. ¿Cómo lo has colado, eh? La has colado como diciendo del Demon's Souls. En toda la puta boca. ¿Qué? ¿Qué pasa? Que nada, nada, nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Blaziston. Rafael Valencia. Buenas a los dos. Sois de esos cuerdos que os... Soy. O no, sois de esos cuerdos que os escuchan. No, creo que quería decir que él es. Soy. Sí. De esos cuerdos que os escuchan desde los primeros episodios. Pero se mantenía lo suficientemente sereno para no comentar en ninguno de ellos. Eso se acabó. Primero decir que muy bien y estoy muy de acuerdo con las reflexiones sobre Death Note. Recomendable, sí, pero lejos de ser sublime. Lo segundo y mucho más importante. Estoy deseando que Cristo juegue al maldito Final Fantasy XIII 2. No lo he puesto todavía porque estoy con el platino de Metal Gear Solid 4. Ya está. Pero me queda... Menos mal que es del Metal Gear Solid 4 y no del Demon's Souls, porque si tuviese que sacárselo para jugar después... Pero me queda una hora y media de juego. ¿Y cuántas veces te lo tienes que pasar para el platino? 8 mínimo. ¿Por? Porque el platino de... Vale, luego hablamos del platino. Lo hablamos. Sí, venga. Quiere que juegue al Final Fantasy XIII 2 porque tengo claro que sabrá apreciar que es un gran juego y podrá flamear a toda esa manada de haters a los que todo lo que empiece por Final Fantasy te saltan a la cara y dicen antes molaba. ¿Antes cuándo? ¿Cuándo molaba? O sea, el 13 molaba, coño, y el 10 también. Iros todos los haters a tomar por el culo. Por cierto, puntualizar el hombre que con todo lo que tiene X2, o sea, el 10-2, tiene un sistema de combate que hoy día sigue siendo de los mejores de todo el género. La pena es que se vestían como putas. Ahora es cuando tengo que decir, según el dogma madafaka, ¡especial Final Fantasy! ¡Pero no! Quiero que sigáis hablando de lo que os salga de la puta polla, que es por lo que os escucho. ¡Chao! Espera, se me olvida algo. ¡Ah, sí, cabrones! Tío, ¿cómo se suben, eh? Los vaya... Se suben todos, ¿no? Ya... Cabrones. Cabrones vosotros, por escucharnos. ¿Qué me vas a decir? No, que sí. El X2 era ese que salía, que era el spin-off de las chicas. Exactamente. Ese sí. Te hubiese gustado, ¿eh? Ese me habría encantado. Ese, sí, porque no lo he jugado ahora, porque ahora y además lo tocaba, tienes. Porque tenían un grupo... Él lo tiene, mira. Además tenían un grupo de música, ¿no? Y lo he jugado. Y te lo has pasado, ¿no? Sí. Además tenían un grupo... Y te lo peor. Esto ya parece confesiones, parece el diario de Ana Rosa. Y jugué al X2 y me gustó. Y yo, ¿qué es eso, porno? Y yo, no, peor. Sí, porque no ves ni una teta. No. Te las imaginas. Qué peo. Ay, Scribble. A ver, Grammar Nazi Strikes Back. Solo, con tilde no es opcional. Su uso ha quedado desaconsejado, aniquilado, extinto. Pero sigue saliendo en la RAE. Scribble, jódete. Avísales, que lo quiten. Es verdad. Yo lo sigo usando. Respecto al tema de las almóndigas, imagino que cuando se admitió sustituir por substituir u oscuro por obscuro, también se llevaron las manos a la cabeza en su tiempo y ahora han quedado como cultismos. Quizá en el futuro todo el mundo diga almóndigas y les parezca de lo más normal. ¡No! Cuando me siente en la RAE entre Pérez Reverte y Chuck Norris lo desharé y pondré pena de cárcel a quien diga almóndigas y a quien diga oscuro siempre también. Por joder. Ay, Dios mío. David. Chicos, tendréis que resubir el audio. Episodio 41 Inocentada. Ya que a los pocos minutos de empezar deja de oírse. En el oído humano parece. Pues yo lo tuve todo el rato sonando a todo volumen aunque no haya un cagao. A la hora o así, llamó a mi puerta el mismísimo cargo, pidiéndome muy amablemente que bajara el volumen del podcast, ya que lo estaba oyendo desde la mismísima ciudad sumergida de relieve. Aparte de eso, aunque pueda parecer infantil, yo estoy deseando jugar al Ni no Kuni. Si alguien del estudio Ghibli está detrás del proyecto, va a ser la polla en verso, ya que el estudio Ghibli es un panteón de dioses difundiendo su mensaje a los sucios humanos como nosotros. Y cuando hacen mierdas como cuentos de Terramar, solo es para hacernos ver que dentro del panteón todos son unos miserables gusanos en comparación al todopoderoso señor Miyazaki. El único ser humano que le ha gustado Terramar. Sí. Es del hijo, es de Goro Miyazaki. Sí. Es del hijo tonto de Miyazaki. Que después de ser derrotado en el 10º torneo de Mortal Kombat se dedicó a hacer películas malas. ¡Qué chiste! ¡Ah, chistaco! Tío, esto era un tiro. ¡Ah, Goro, lo has pillado! ¡Lo has pillado, sí, sí! ¿Es que se llama Goro? Ay. Bueno. Ay. Tengo ganas de ponerme con el Final Fantasy XIII 2. Lo tengo ahí quemando, está ahí ardiendo en la estantería, pero... Yo no sé cómo puede. Yo ese es mi problema, porque como cuando compro uno nuevo, lo suelo probar y ya me engancho ese. Y el otro digo, no, tengo que pasarme el que me estaba pasando. Y no, estoy haciendo tripas corazón para no pillar el Game of Thrones. Este es de los que también deben estar cansados de que todo el mundo diga Final Fantasy 7, 7, 7 y no salga de 7. Porque hay gente que no juega más. Y Itagaki. Hostia, mira, Itagaki, otra vez, escribiendo ahí desde su refugio ninja en Colombia. Como ahora ya no hace... ¿Juegos buenos? Bueno, Trolls, buen programa. No, ya no hace juegos. Directamente. Tío. Parcero significa amigo en Colombia, como compa de compañero. Parcelo. Sí, porque dijo en el comentario anterior, dijo ahora parceros. Hostia. Es como decir compañero. Ahora te llamaré parcero. No, mejor Cristo. Venga, sí. Muchachos, llegó la hora de empezar este 2013 con la maratón de Rurouni Kenshin 7 horas de Kenshin o Evangelion. Crowdfunding para las papitas y las cervezas. Eso sí, apenas pasen el tope de dinero, no lo gasten en porno. Mejor traen una stripper que baile para el gran conglomerado que somos todos los motherfuckers. 7 horas de Evangelion. ¿Quién puede aguantar 7 horas de Evangelion? ¿Pero en tiempo humano o en tiempo Evangelion? Porque ves un capítulo de esto de Shinji, no quiero pilotar el Eva, no quiero... Vete a la mierda, Shinji, coño. He visto la primera película y sigue dando asco Shinji. Pero está mejor. Hasta Daniela dijo, pero qué pena da este tío. ¿Pero es mejor o no es mejor? Es mejor, pero me queda igual. Bueno, da igual. ¿Se entiende algo de esa No. Espera. No. Ahora la saca. Vamos a hablar de Evangelion. En otro momento hablaremos. No. Tenemos que hablar de Evangelion. Pero la primera película... No, es que ahora estoy confundido. O sea, porque... ¿Se entiende algo de esa película sin haber visto nada? O sea, ahora pon que yo no he visto Evangelion. No lo sé. Que la he visto y no he entendido nada. No lo sé, no lo sé. Porque yo... ¿Tú has entendido algo? Viendo la primera solo, ¿entiendes algo? Es que yo he visto la serie entera, yo he visto la película, no sé. La película es... No se entiende. Vienen Los Ángeles, vienen a por... Vale, ¿qué son Los Ángeles? Eso no se sabe, pero... ¿cómo? No se sabe. Eso no es no entender la película, eso es no saber qué son Los Ángeles. ¿Y los Evas son...? Están hechos de la bicha esa. Sí. Porque tienen uñas. Los Evas se les quema la mano robot y tiene una mano como de humano. Sí, en cambio van enchupados. Sí. O sea, para ser bio... Sí. ¿Y qué? Vale. ¿Y los niños? ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser esos niños? Porque tiene una explicación. Pues que no sale en la película. No sale en la película. Claro, pero es eso. Que estoy... Porque estoy como puta congojado. Entiendo la película, entiendo lo que pasa, pero... No. A ver. Hay una razón por la que Shinji está ahí y por la que Rei Ayanami está ahí. Pero se desconoce. De momento se desconoce, luego se sabe. Asuka no es el mismo motivo, pero me parece que es simplemente porque solo pueden pilotar los niños. Ahora la pregunta es, ¿por qué pueden pilotar los niños? Vale, pues porque sí. ¿Por qué Mazinger Z lo pilotaba Koji Kabuto? Pues tenía más razón, porque lo había hecho su tío... Su abuelo, el doctor abuelo, ya. Y se lo daba a él, claro, coño. Claro, y porque él es un niño y no puede decir su padre, hey, no. O cualquier adulto responsable decir, no vas a ponerte a luchar contra demonios, coño, y contra un puto pues al menos transexual Kojika, medio hecho. Pues al menos Koji Kabuto pilotaba el robot y ganaba a los otros robots, porque lo que hace Shinji, metes a Mr. Potato en el EVA a pilotarlo... Ahora no toca hablar de Evangelion, ya hablaremos de esta serie, pero te diré una cosa. Pero me ha gustado, pero me parece ridículo que vayan enchufados los robots, entre otras cosas. Pues a mí lo que te parece ridículo me parece guay. Sí, porque lo enchufan y le da como este rollo. Sí. Después tienen una ciudad que se mueve y se pone bajo tierra, pero el robot tiene que ir enchufado. Tiene que ir enchufado. No le pueden hacer una batería de litio. No. Tiene que darle un poco de emoción. Va enchufado. Mazinger Z no lo enchufaba, ¿eh? Ya iba cargado de rayos fotónicos. Pero, coño, Mazinger Z todos sabemos que molaba. Tendría que hacer, cago en Dios. Si fuesen americanos, crossover al canto. Mazinger Z versus... contra Evangelion. Contra los tres a la vez. Veo, los tres, o los seis, o los siete, o los 18. O 18. O sea, le mete así, ya ni tiene que tirar el puño, ni bien turacanado. Tal. Le mete así con la mano plana. Y el Shinji, cagado, ahí se ahoga con su propia mierda. Y acojonamiento que lleva. Y ese porque va ahí en una cápsula rollo Abyss con líquido de puta madre. Pero Koji Kabuto con dos palancas. Ay. Con dos palancas lo movía, no llevaba ni pedales. Petándolo. Iba con las sandalias estas de ir por casa. Y tío, ¡ah! Con un toqueta ahí. Bueno, me metas así virado, bumba. Ya no sé ni por dónde iba. Ya hablaremos de esto. David, otra vez. Creo que no hemos leído el mismo Death Note, en el que yo leí Kira mola mazo, y L parece que tenga poderes precognitivos, pues hay una fina diferencia entre la inteligencia y el estar por encima del resto de la humanidad. No va un paso por delante de Light, sino dos pasos por delante de sí mismo. Si yo tuviera uno de esos cuadernitos, dejaría España bien limpio de hijos de puta. Aquí sobran muchos. Besitos. Y aquí ni te encuentras. Ya ves. Esto es en España y como si quieren matarlos directamente con el cuaderno dándoles en la cabeza. Sí, dijimos que Kira era el repelente, pero realmente Kira hay un momento, al principio de la serie sobre todo, me mola. Luego me mola que la rinconen por hijo puta y por gilipollas, pero... No, al principio, mola, Kira. Al Kira principio repelente de la serie desde el minuto uno. Ah, pero me gusta. ¿A ti te gusta? ¿Por qué? ¿Por qué? Dilo. ¿Te gusta Evangelion? Me gusta, porque claro, todo en comparación de Shinji... Además, otra cosa. ¡Oh! Ahora. Le va el padre y yo, toma, un robot de puta madre para pilotar. Y el suelo dice, ¡ah, no quiero! ¿Tú qué tardas en montarte al robot? Dice, ¡puta madre, hombre! ¡Tira, tira! Los cojones, ya me gustaría verte a ti. No, hombre, claro, después esto te cae. No, claro, es que lo más normal es eso. Pero más... es que si llora, después no te sube. Lo más normal es, no, lo más normal es hacer primero lo que hace Shinji. Es que no se subiera ya directamente. Porque es que no sabe ni dónde está el on. ¿Sabes, tío? ¡Pausa, pausa! No, Tenton. No Rafael, otra vez. Espero que estéis esperando a grabar el 42 a que Cristo termine Metal Gear y haya jugado Final Fantasy XIII 2. No, lo siento. Y también estoy interesado en saber vuestra opinión sobre la demo. De nuevo, Devil May Cry. Pero si ya le dijimos. Ya hablamos de ello en el 40. Y Ni no Kuni. También. Qué mola, ¿no? ¿Tienes? Sí, la sí. Demo, la demo de Devil May Cry a mí me gustó. Ahora el Dogma Madafaco me obliga a decir especial Ghibli, pero la verdad es que no. Saludos. Esto va a crear una nueva ola de gente que diga especial tal, pero no. Pero ya lo ha soltado esta gente diciendo hacedlo, cabrones, hijo de puta. Joder, ya nos insulto yo a nosotros mismos. Y especial zoofilia, que no, qué broma. Eso es como lo del Witcher, lo del Witcher 2, el enano ese. ¿Sí? Más apretado que el culo de un cerdo, algo así. Dice, ¿pero qué es eso? ¿Un refrán? Y no. Todos los enanos, no es un refrán. Yo digo, he quedado con una chica. No, me tengo que ir a la granja, que he quedado con la granjera. Qué bueno. Madre mía. Comentarios del blog. El oyente medio dijo, cabrones, lo que os habréis reído a costa nuestra, me imagino que quería decir. Miedo me da darle al play. No, este era normal, hombre. El oyente medio dijo, por favor, por Dios, Christopher, hazle un favor a Jaume y haced el puto especial de Star Wars ya. Cada vez que habla de ello, irradia fanboyismo nivel puto amo. Lo único que me da miedo es pensar en lo que podría durar. Pues tampoco... ¿Tampoco qué? Tampoco me gusta tanto. Tampoco, no, tampoco te gusta tanto. Tampoco te gusta tanto. Mira, como no me conocen casi... Nukem, Andrés Nukem. Remake de Flashback, enviamos... ¿Qué te parece, Christofaka? Ay, Dios mío. Por cómo se ve la... ¿Dice Christofaka? Ha puesto Christofaka, aquí no ha puesto Christofaka. No está lo que está. Vale. Filostro dijo, estimados motherfuckers, no, pero en el tuit anterior sí que me llamó Cristo. Mira, lee este, que el Filostro es bueno. Estimados motherfuckers, espero que grabéis el especial que Evangelion se merece, algo tal que así. Para apreciar a Evangelion en toda su grandeza hay que tener un conocimiento previo de los textos gnósticos hebreos que nos hablan de Lilith, la primera mujer de Adán. Indeed. Eso es buenísimo. Indeed. Ya os hacéis una idea, ¿no? Madafakos dijo, hola a todos, hijos de fruta. El chiste de Año Nuevo, ¿en qué se parece un bosque, una iglesia y África? En que en el bosque hay capullos, en la iglesia capillas y en África, capolla. ¡Capolla! ¿De qué polla? A mí me ha ido la idea, pues no te lo pierdas. Qué mal está el patio. Sir Tomate dijo, hola pareja. Sí, amigos, Jaume jugó al Ni no Kuni, pero necesitó un gordo pecero para que le pasase la demo. Hombre, porque ya había visto dónde fallaba yo, ya le pilló tranquilo. Muy manco. Malditos. ¿Has jugado a la demo del Ni no Kuni? Sí. ¿Ah, sí? ¿Qué te pareció? ¿Eh? ¿Fue antes o después de que habláramos nosotros de ella? No, ya había jugado. No me acuerdo. Malditos. Ahora tengo ganas de leer Atomic Robo y ver Death Note. El Lego me hace ganas, pero cuando lo vi como que parece lento y pesado. Tonterías aparte, cuando lo rebajan en Steam caerá. El primero no. No, pero este es una zorra de Steam. Sí, no, si ya lo tiene. Ahora, ya ha caído. Este y otro de Lego. Ahora mismo no se me ocurre nada más. Los capítulos son muy largos y yo tengo mala memoria. Hasta el próximo. Esto es lo malo de que claro, nosotros comentamos los comentarios con un poco de retraso, porque es cuando grabamos el siguiente y así todo lo que dicen ya... Todo lo hacemos con un poco de retraso. Batman, saludos madafacas, aquí sigue haciendo calor. Me alegro de haberos pegado el tráiler de Phoenix Wright en el Facebook. Me sorprendió que una película como esa llegara doblada al español en menos de un año, pero no sabía que se comercializase a un nivel tal. Y sí, es buena de cojones, una adaptación perfecta, como ya dije, muy divertida pero interesante también. Con Death Note me pasó eso mismo, cuando muere L dejé de ver la serie, aunque sabía perfectamente cómo acaba. La reacción de Jaume. La reacción de Jaume al ver las fotos de los personajes de Hakuoki, impagable. Tengo razón, el pene de Chris Trollo navega a la deriva dentro de su útero. Esos samuráis trolos y gallardos haciendo duelos de espada, entre comillas. A ver quién desenvaina antes, entre comillas. Uf, uf, uf, mal panorama. Hay que atar a Krista a una silla y agarrarle los párpados estilo Naranja Mecánica y ponerle Hokuto no Ken del tirón, que de lo macho que se va a volver le van a salir pelos hasta en las uñas. Una pregunta. Para satisfacer mi curiosidad, esa estatua de la plaza, ¿quién se supone que es? ¿Eh? ¡El puño de la estrella del norte! Yauma, me estás dando una ganas acojonantes de comprar Atomic Robo. Yo sí sigo mensualmente algunas series de Marvel y DC. Comprar otras cosas es salirme de presupuesto, maldito. Lo del juego del año complicado, la verdad. Es que tampoco he jugado nada muy reciente. Imaginaos que hace 2 días pillé el Resonance of Fate, que tiene un par de años ya. Lo tengo ahora mismo en mi casa. Sí. Porque también culpa suya. Y está muy chulo, pero... Es demasiado difícil para ti, me han dicho. Calla. Que te quedaste encallado. Espera, Twitter. Es Scribble, bueno. Es Scribble, bueno, pásale, que le den por el culo. No, no, está, digo, cargando. Está cargando. Que no he visto Predator, ni las de Alien, y tengo una Wii. Dejadme tranquilo, yo solo quiero meterme con la gente. Te da Wii pase, pero no habéis visto Predator y Alien entera. Un saludo, motherfucker, seguid así. Postdata, muy bueno el momento Star Wars al final. Me pillasteis con la guardia baja y me dio un ataque de risa bruto en la guagua. El autobús. La gente me miraba raro. Mr. Freaky dijo... O sea, hay que recordar que este hombre es de Canarias, y claro... Sí, se dice guagua. Hablan en otro nivel. Mr. Freaky dijo, ¡feliz año! ¡Jo! Quería daros las gracias por hacerme tan cortos mis otrora coñazos viajes en autobús Madrid-Burgos de estas fechas. La verdad es que me habéis pillado de sorpresa con este número y el vídeo a pantalla tan pronto. Y digo, ¡bah! Esto es hasta después de Reyes nada. Y mira por dónde. Así que ni tiempo de comentar el anterior número ni nada. Estáis consiguiendo que los lectores seamos incluso más vagos que vosotros. Así que no me ha dado tiempo a hacer los deberes que me puso Cristo. Ni puta idea de si Planetes está en español. Yo lo he visto en japonés con subtítulos en inglés, aunque un colega estuvo buscando y no encontró. Por cierto, que aprovecho para decirte, por si alivia tu conciencia, que mi decisión de ser Xboxero responde únicamente a que el mando se adapta mejor al manojo de pollas que Dios me dio por mano. Ay, qué bueno. Acabé el Mass Effect. No es que el final sea meh, es que cuánto daño ha hecho Matrix a este mundo. No sé. Paliza que me doy. Pa. Coño, que he dicho, a partir de hoy se dicen todos los juegos bien. No es Mass Effect, es Mass Effect. ¿Has dicho que a partir de hoy se dicen todos los juegos bien? Sí. Yo, por mi parte, tú puedes decir lo que te salga de los juegos. Mass Effect. Claro. Mass Effect. Dale, Mass Effect. Mass Effect 3. Es más parecido al inglés, a la pronunciación inglesa, realmente. ¿Cómo sí. sería Mass Effect 3? 3. Mass Effect 3. Mass Effect 3. El 3. Más catalán, no sé. Mass Effect. Mass Effect. Y para acabar otra de anime. Estoy acabando de ver Ergo Proxy. La opinión me la reservo para cuando acabe los 2 capítulos que me quedan. Pero os digo desde ya que el diseño artístico, la fotografía, entre comillas, y la ambientación son de puto 10. Mola. Aikusa Eva. Hostia, lo tengo aquí en diferido y en directo. A las buenas, gracias como siempre por un capítulo cargadito de info y risas varias. Por mi parte, lo mejor de mi elección de este juego de este año lo tengo claro. Sleeping Dogs, el primero por ser la polla y tenerme más que enganchado. Hasta exprimirlo al 100%, ¿verdad? Porque tiene platino. Y ya, ¿platino de Sleeping Dogs? Madre mía. Y ya es decir, porque este año también es el Assassin's Creed 3. Y... Assassin's Creed 3. Le dejo mi guiño. Max Payne 3, por más de lo mismo, graficazos, una historia que con solo la intro engancha y que es bueno, que porque sí, es que buenísimo el Max Payne 3. Y el tercero, Hitman Absolution, juegazo. Ahora lo mejor que he jugado este año, sin ser de este año, Skyrim, el dios de los juegos de paseos largos. Largo, cuidado. Uncharted 3, buenísimo también. Y Dishonored, buenísimo. Aunque este sí es del año, ya terminado. Ah, claro, porque eso no la metí aquí, pero sí que es de este año, ¿verdad? Uh-huh. De anime la serie, ya se lo dije a mi cuñado, que la de Samurai Strollers me gustó bastante. ¡Ah! El otro, dos habéis juntado. Y ahora pues estoy con Death Note, que me tiene súper enganchado. Por cierto, dale las gracias a Batman por soltar el pedazo de spoiler en el comentario del personaje que muere. ¡Cabrón! Es que, mira que... Además, pero te lo ves venir. Además, no, rollo, nota, porque me dice, o sea, he escuchado vuestro podcast, pero cuando ibas a hablar de Death Note, lo he quitado. Y le digo, sí. No, tranquilo, puedes seguir porque cuando... Porque avisamos. No es como en el Death Space. No, avisamos. ¿Y qué hace? Se mete en el blog y empieza a leer los comentarios. Claro, es que insensato, claro, también. Si vamos a sembrar con los spoilers, lo hacéis vosotros, no la gente, coño. Ah, claro, sí, pero bueno, no se escuchan a nosotros, ¿qué quiere? Mira que hice tripas corazón y paré el podcast para no spoilearme. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? No voy a dejar de verla. A que os hacéis la pregunta de por qué no he puesto el Asa 3 en la lista con lo puta que soy. ¿Eh? Pues porque me tocó mucho los huevos pagar 100 euracos por ser un jodido beta tester. ¿Qué es lo que es? Yo no he encontrado tantos boots lo que he jugado hasta ahora. Pues yo era a mí me bastó estar en su casa. Y en la misión aquella que dice, no, me ha adelantado una misión, y el tío todavía era adolescente y hablaba ya con la boteola, ¿qué tal? Yo soy... Hostia, no, eso... ¿Qué pasa? O sea, lo ¿no? que pasa... Ahora diré lo que pasa, todo esto que encuentras bugs, porque sois unos porculeros, macho. Pero ya no porque, son los bugs, ya no, son... No, ya no, son... porque la gente hace un juego grande como el Skyrim, el Assassin's Creed 3 y todo esto de mundo abierto... Y dice, y te pone, aquí hay una misión, hay un tío, ves ahí habla, pero no, vosotros veis ahí un puto recoveco y digo, a ver si es una cueva mágica y me encuentro el tesoro de Aladín o algo así. Eso me pasa en el Final Fantasy XIII. No, porque no hay nada. Claro, hay dos paredes. Claro. Pues para ir para allá y ver mierda y hacerlo mal, pues ponme el pasillo. Te pones puta tranquila, ¿eh? Aquí, una palabra más alta que la otra, que vamos a tener un follón que no vas a saber ni dónde la metido. Y en el Skyrim, que me lo pasé en Play, que al principio era injugable. Es verdad, antes de que sacaran el parche. Sí. Y me cago en su padre. Porque eso es un juego. Yo lo he vivido todo, he vivido los vuelos de dragones para atrás, que me desaparezcan las armas, el desaparecerme la gente con la que estoy hablando, caerme por boquetes invisibles. Pero estos juegos es normal también que tengan bugs. Ahora alguien los tiene que defender porque sois unos miserables. Pues si tienen bugs... Es Ubisoft, si que tiene, son franceses. Si tienen bugs... la muerte. Que los arreglen antes de sacarles. La tocadura de polla que te da es que parece que están... No está terminado. Han querido terminar. Deprisa y corriendo. Tan rápido. Sí, bueno, eso es que eso es bastante posible. Sí, es. De todas maneras, yo lo que he jugado no he encontrado nada que diga hostia tal. ¿Qué pasa? Como a veces sí encuentro en otros juegos. Pues te la acabas. Para hablar del juego te la acabas, calla. Y tú lo juegas, de gracia humana con patinete. A mí no me hace falta jugar para hablar. Qué malo. Pues ahora verás cuando llegue la hora del play, man. Te va a cagar. De anime recomiendo Peacemaker Kurogane. Va también del Shinsengumi y es muy parecida a Hakuoki. Está en castellano, lo que recomiendo verla en japo porque el doblaje es genial. La recomiendo verla en japo porque las voces en japo son geniales. Y la peli de verse nueva, ¡Dios! La de Golden Age. Chulísima, tío. Es que es lo mejor de verse. Chulísima. Ale, me callo, ya que esto es muy largo. Un abrazo. El novato dijo, hola, os escucho desde hace unos cuantos podcasts. Y sinceramente, no te sé que pongo voz de... Vengo aquí de casualidad, cuidado. Vengo aquí como con miedo. Sinceramente dais puta pena. Y sinceramente entretenéis bastante. Os tengo que decir que no estoy muy al tanto de la mitad de temas de los que habláis. Es que sois muy frikis, jodíos, palazo. Pero aún así me descojono con vuestra forma de hablar y lo bien que lleváis el ritmo. El ritmo sobre todo porque comentando alguna cosa de un juego y tú, hola, pues déjame comentar esto, como ahora de Evangelion, que es más pesado, cabrón. Y se ha quedado por estos lares para escucharnos y dice, me bajaré los demás capítulos para estar al día. Joder, nadie va a decir que la risa de Cristo es igual a la de Luisma de Aida. Vale, me parece que se ha confundido. No me echéis, ni siquiera la veo. ¿Debe ser la mía? No lo sé. Yo no encuentro que ninguna de nuestras risas sea como la de Luisma. Yo la verdad que no. No lo sé. Puede ser como muchas cosas. No sé. Scribble. Dijo, parafraseándome. Los comentarios van delante porque sin oyentes no hay podcast. Pero serás puto pelota. Pues anda que con oyentes hay mucho. Si esto lo hacéis solo para tocaros viendo cómo las descargas suben. ¡Cabrones! Año nuevo, mismos trolos. ¡Otro! ¡Me cago en la... No, pero está dicho trolos, al menos. Scribble, has escrito mal la frase. Has puesto porque sí, oyentes no hay podcast. Te lo digo para que corrijas. Flagélate y córtate otra palabra. Ah, claro, porque es sin. Samu dijo, feliz año, madafacas. Andrés Nukem dijo, estoy cansado de Duke Nukem. No. Que se me olvidó dejar los links en iVoox. Pues lo dejo en el blog, así para tocar las pelotas. Tiene los links, bla, bla, bla. Besitos, madafacas. Un apunte de Walking Dead. El juego ya tiene mucho ganado desde que... Porque lo tengo, pero solo lo he probado para ver qué funcione. Esto es como esto de gente mayor, ¿sabes? De decir, voy a probarlo si funciona, como si fuese una VHS o algo así. Al principio, que salen las letras, un punto a su favor es que está basado en el cómic. Directamente pone basado en el cómic. Hombre, mejor que basas en la serie, porque si te basas en la serie, igual te la pasas el juego llorando. Sí, me pinta. Está en PS3, lo bajaste. No, me lo bajé en PC, pero estaba en inglés. Porque estaba, tenía un parche en castellano. Ah, vale, sí. Es que, eso me lo bajé en... Es que yo lo puse ahora una co... yo lo puse el parche este. Hay un parche en los foros de Steam para jugar en castellano. Para jugar es, que, en castellano. Es que es triste que, pero tiene falta de ortografía y me puso súper nervioso. ¡Oh, Scriber, pruébalo! Scriber no podría jugar. Sí, ya hablo mal ya de por sí. O sea que me... Sí, no, pero no sé, pero yo dije, ya basta, yo también las que hago para que después me las hagan ellos. No, coño, escribe bien. Dicen, ay, si lo hacen gratis y tal. No, coño, hazlo bien. Bueno, sigamos, ¿por dónde iba? Bausant dijo, momento cumbre de Death Note y épico como ninguno. Viendo esto ya está todo dicho sobre la serie. Y pone un enlace a YouTube que es la secuencia en la que Light está con la bolsa de patatillas y la cámara dentro y con una mano como patatillas y con la otra mato a la gente. con una estudio y con la otra mato a la gente sí. Mientras como patatillas. Y sí, luego, porque con tenía el momento la tele de la... y un trozo de papel dentro de la bolsa de patatillas. Ahora lo voy a poner, solo para oír la canción, porque me gusta. Lo pondré de fondo, ala. Y mientras estaré. Eso, como Light come patatas. Sí. Como Light come patatas. Además, eso es. Además se ríe. me parto. Venga, música, música. He apuntado en el cuaderno a varios criminales para que vayan cayendo. Y tengo para 3 semanas, pero él sabe que quiere escapar de controlar la hora de las muertes. ¿Y el otro qué es? A ver, le pongo ya el cojín. El otro está con el mono de las manzanas. Información, lo que me vendrá de perlas. ¡Oh, no! ¡Ya me está cogiendo! Ahora verás, que me ha proporcionado Ryuk y lo que ya tenía preparado de antes puedo seguir fingiendo. Qué huevos con los planos ahí, las rayas de velocidad. Claro, es que así al menos le da un poco de emoción. Está escribiendo comiendo patatas, coño, tanto rollo. Ay, qué cojones. Pero es así, lo que también. Y me la como. ¡Aplausos! Kira come patatas. Qué bueno. ¡Oh! ¡Es Yui! Eso era Keyon. Pues me ha gustado más que la otra. Vale. Madre mía. Oye, he perdido los comentarios. Perdonad mi super profesionalidad. Celio dijo... A ver, primero de todo. Bien, chicos, os voy a explicar cómo se juegan unas partidas de rol por internet. Con Skype, con un programa llamado Fantasy Grounds 2, que es un programa que te permite lanzar dados, enseñar mapas, poner libros de texto... Joder, pero la verdad es que el programa este debe estar guay. Sí, pero pierde toda la gracia de jugar rol. Pero nosotros jugamos al rol como los hombres, viéndonos las caras, los ojos. En Skype también puedes ver la cara del otro, pero no es lo mismo. No, porque... No puedes olerlo. Porque es que lo bueno de las partidas de rol... No le puedes quitar la ficha. Para en todas las partidas de rol. Lo bueno... Lo bueno es que empezaba el máster ahí todo serio, compungido, y te cachondeabas de él un rato hasta que decía, venga, que si no, no jugamos, ¿eh? Si hemos venido a reírnos y hacer cachondeo, no jugamos. Después se paraba y decía, a mí me pasaba porque era muy cabrón. Es lo que voy a decir, a mí no hablarán de mí porque... No, contigo... Lo único que hacía era joderme las putas partidas. Claro. Nosotros no nos parábamos. Y sigue, por cierto, me he visto la película de Phoenix Wright y es como diría Chris Trollo, me cago en Dios, puto buena. Por fin una maldita adaptación de un videojuego al cine que es bueno, que no sea totalmente fiel al primer juego. El juez es muchísimo más serio y Maya no es para nada infantil. Tiene sus grandes momentos, como Edgeworth gritando «Yo nunca murmuro», me hizo reír un montón. O los personajes del público con peinados más raros que el propio Phoenix Wright. Aunque no entiendo por qué los personajes barbudos, sin contar el juez, no tienen barba en la película. ¿A los japos no les crece o qué? La verdad es que son muy, muy de ser imberbe. Eso sí, la parte de los créditos de la guitarra me gustó, que es una referencia al capítulo 4 del segundo juego. Adiós, caso mío. ¡Suerte mate! Dijo. No la he visto todavía, me la dejaste y no la he visto todavía. Ya, tengo que verla. ¿Tú la has visto? No, tampoco. No muy de chicas, o sea, igual no te gusta. Igual no me gusta, ¿no? Suerte mate, dijo. Ya, vamos, se me acaba de ocurrir que cada vez que Cristo diga una frase en la que esté Dark Souls, que meta un euro en un bote. A lo mejor al final del podcast tenéis para un Alienware. O dale un pescozón, que se oiga, para disfrute de vuestros lectores. Ahora una pregunta, ¿sabes lo que es un Alienware? No. Ahora te lo iba a preguntar. ¿Qué es un Alienware? Es un ordenador que movería el solitario más fluidamente que el tuyo. ¿Para eso? ¿Una calculadora misma? Una calculadora un poco buena. No, son ordenadores de estos para jugar. De estos que van a your super tuning. Ah, vale. Madafacol. He empezado el año empalmado y os preguntaréis, o no, el por qué. Pues por culpa o por la maravilla que han hecho con el nuevo DMC. El Devil May Cry 9, 5. Además de venir doblado el español y muy bien doblado, el nuevo Dante es la hostia y el juego me está pareciendo una maravilla técnica en todos sus apartados. Sí, estamos de acuerdo que no es una, la putita rubia del Dante, de las demás entregas, pero no seáis trolls y al menos jugad a la demo porque Capcom ha sido la culpable de que empiece el año con el rabo duro. Y se parte de todo esto, seguro que le escriba escribiendo con el rabo ya. Me voy a seguir jugando, chao. Pues, hombre, yo jugué a la demo y ya dije que la demo me encantó, me pareció fantástica. Tú, bueno, ya. ¿Qué juego no has jugado? Alimaña de persona. Ay. Bueno, Mamardigan dijo, primero que nada, especial Lovecraft disfrazado de Papá Noel. ¡Jódete, Cristrolo! Episodio 4, episodio 5, episodio 1, episodio 2, en mayúsculas, lo pone, que quede claro. Episodio 2, serie de animación, episodio 3, episodio 4. Jaume Mamón, se te ha olvidado el especial Madafaka super secreto de Boba Fett. No sé a qué se refiere. Es coña, especial secreto de Boba Fett. No existe. Especial secreto de Boba Fett. Seguro que no existe. ¿O se refiere al especial Navidad que hicieron? No, especial Madafaka, nuestro. Ah, especial Madafaka super secreto de Boba Fett. Ah, vale, sí, vale. Joder. El Lego de. Tanta información de Star Wars que me lío solo, coño. El Lego de Lord of the Rings me lo bajé a raíz de que lo nombrares en capítulos anteriores y me pareció bastante entretenido. ¡Almóndiga! Joder, puto Mamardigan. Empezó muy bien, ¿eh? ¡Almóndiga! Empezó bien con el nick y tal. Ya estás cayendo en desgracia, ¿eh? Muy pronto te banaré, como todo este ruido blanco que tengo aquí. Último comentario. Mamardigan vuelve a decir, el DMC 5 es una puta cagada desde el momento en que me ponen un Dante que consigue ser incluso más trolazo que el Dante original. Eso que no nos acordamos muy bien del trolazo original. No es que sea trolazo el nuevo Dante, es que se pasa por el otro lado. Es como muy... Vale, da igual. Pero el otro también lo era, coño. Y Madafacol dijo, estoy de acuerdo, Cañanes, que un título levante todo tipo de comentarios es bueno. Para gustos inventaron los colores. Y para las tetas, sujetadores. Eso me ha gustado, ¿eh? Eso me ha gustado. ¿Qué ibas a decir? Nada. Sí, algo del Dante. Ah, bueno, el Dante. No, sí. Sí, no, bueno, o sea, no, que... Hasta que no... No, también, pero lo que me pareció es que es lo mismo, pero con el pelo de otro color. Porque también el otro era un chuleta. Y además el súper... carisma que pueden dar a los personajes. Los japoneses se vio en el Devil May Cry 4, que es malísimo. Súper aburrido. Yo la única parte que me gusta es cuando sale Dante. Sí. La mitad. Pero dice, vamos a hacer otro personaje que no sea Dante. Y hacen un Dante más joven, porque es igual, y hace lo mismo. Es más, también les pasó en el Metal Gear. Digo, vamos a hacer otro que sea Solid. Y hacen un Dante también. Pero más trolo. Bueno, pues... ahora tengo que buscar una cosa, porque es que me he quedado con la intriga. ¿De qué? Esto ya no es un podcast ni nada, es nosotros hablando y grabamos lo que... Por lo que ha sido siempre. Pasamos a la siguiente sección. Ahora, tío, ahora nos han metido otro puto bol de palomitas. Y ahora ya que habíamos acabado. Ahora que habíamos acabado. Lo peor de todo es que ahora no puedo... como un puto como una puta hormigonera, macho. Y lo peor de todo es que no puedo comer yo porque yo soy el que tiene que estar hablando. O sea, yo soy... Y para una vez que eres tú que estás hablando, pues te jode y baila. Es mi jefe. El jefe del podcast. Porque hicimos una votación, ¿quién es el jefe? Más trolo. Se ríe, pero luego cuando le conviene dice, no, el jefe eres tú. Sí. Hombre, yo jefe tengo que ser yo. Ya te digo cuántos hemos hecho. Vale, primero quería dar una noticia. Hablando de Death Note, cuando hablamos de Death Note no hablé de que hay un volumen 13, que es como una especie de compendio. Agárramela que me crece. Ah, es una especie de compendio de cómo leer Death Note. Es verdad. No, pero sale con personajes, la ¿cómo historia... ¿Cómo lees Death Note? ¿Y por qué me dices cómo lees Death Note? ¿Qué pasa? ¿Quiere un problema? Yo porque sé que te gusta meterte con ellos. Yo lo hubiese... Te lo dije, el otro día no pensé a decirlo en especial Death Note. Yo lo hubiese hecho mejor que el Kira. ¡Oh! Sí. Por favor. Explícanos. Ah, te voy a explicar mi técnica perfecta para burlar a L. ¡Jaume Kira! Pues el tío, ¿qué hace? ¿Vale? Dice... Primero se pone a comer patatas de manera épica, que eso lo están viendo en vídeo y dice, este tío no es normal como come las patatas, ¿no? Este tío algo trama, está mal de la cara, lo entiende, tío, por comer patatas como un enajenado. O sea, partimos... Yo te pongo la música épica. Partimos de que tú puedes escribir el nombre en un trozo de papel, ¿no? Uh-huh. Y que el papel nunca se acaba. En teoría hay un momento que dice que nunca se acabará el Death Note. Por esas dos... Teoría, puedes arrancar páginas infinitamente, ¿no? ¿Teoría? No se sabe porque no lo explotan, pero puede ser. O sea, si nunca se acaba, arrancarás una página y siempre quedarán páginas. Por lo menos quedará siempre una. ¿Y qué pasa, Jaume Kira? ¿Qué harías con esas páginas? ¿Tú qué haces? Y además, las cámaras me parece que ponen cámaras en toda la casa menos en los baños. O algo así. Aunque lo pongan en el baño. No me acuerdo, la verdad. Pues qué harías, o sea, tú... Sí, en los baños sí. Ponen en los baños. Sí, que hay una de las veces que le dice, pero bueno, no al padre, pero es tu hija y tu mujer. Porque dice él, cámaras por todo sitio, incluido los baños. Ah. Que es cuando le dicen, pero coño, es tu hija. Bueno, da igual, aunque haya en los baños, funciona mi super teo. Lo ofrezco porque la cámara. Pues el tío, ¿qué hace? Su idea es coger una bolsa de patatas. Y poner una cámara dentro. No, una cámara no, una tele de portátil. Ah, sí, una coño cámara. Y el trozo de papel y un boli. Primero, eso la te meten en la bolsa de patatas, ¿sabes? Sí. Ves que estás ahí chuleando y dices, hostia, ¿qué haces? Y después leer con dos cosas que jodido. Si eres ambidiestro, no sé, tal, pero... Está por la eso es jodido. Y encima comer de manera espectacular patatas. Claro, tiene que hacerlo de manera épica. Para hacerlo para que no nos pillen las cámaras, ¿no? Pues mira qué plan, o sea, tú primero, antes de que pase todo eso, ya lo piensas con antelación, porque pues también se tiene que tirar toda la bolsa con una tele portátil, el papel y joder, una tele esa de Akira, pero hostia. Sí, ya dice, ya además dice que le cuesta no sé cuánto. Sí, sí. Bueno, ¿qué? Sí. Pues el tema tú, en previsión, comienzas a arrancar hojas del cuaderno, ¿no? ¿Eso funciona? Fijo, eso es un plan perfecto. El maestro del crimen. Y te fabrica rollos de papel de váter. ¿Eh? Espera. Claro, tú te vas al baño y te llevas una revista, La Pronto, no sé qué, o el País japonés. ¡Paiso! O sea, o algo así. Y te pones a leer. Mientras estás leyendo, claro, tú estás leyendo, después sacas el papel, cuando sacas, pues ahí aprovechas y escribes los nombres que además no has podido leer en El País. ¡Me ha encantado el Paiso! ¿Sabes? El Paiso, que es el país japonés. Lees, pones ahí los nombres, te limpias el culo con la prueba del delito y no creo ni que él le tenga cojones de ir a limpiar la mierda después de buscar papel mojado y enmerdado en las tuberías. ¿Es así o no es así? Pero podrían ver que estás escribiendo. Podrías estar haciendo el sudoku del paiso. No. Lo mejor de todo escribir los nombres con mierda también. También se puede hacer. O sea, haces así porque si puede comer patatas así, se puede limpiar de manera... Y dices, hostia, ¿cómo se limpia el cabrón, tío? Y escribe un... Además, pensemos que está escribiendo en japonés. ¡Kanjis de mierda! O sea, eso no me jodas, que mil veces menos... Da igual. Es menos sospechoso un tío que se limpia el culo que no que coma patatas de esa manera. Y además sería normal, porque igual antes de que pillarlo se muere de unas hemorroides sangrantes que te cagas, porque ese papel no parece bueno para limpiar el culo. Aunque lo podía procesar también. ¿Eso? ¿Y cómo lo encuentra? Y él a los dos días, hostia, no hay nada. Este inocente total, o sea, inocente total. Bueno. Problema que encontré los muertos cubiertos de mierda por algún rollo este de las reglas del libro de la muerte. Porque tendría que esperar 40 segundos a limpiarse el culo, no sea cosa que diga, ha muerto ahogado en el váter. O sea, solo que hay un váter en la cabeza. Y para explicar todas las reglas, tiene que morir a las 4 de la tarde atropellado, joder, ahí con la mierda. Y el Shinigami, oye, Kira, que yo que me voy, que no, me había bajado por una risa, jijija, pero no, dame cuaderno. Que está hecho mierda. Que está hecho mierda, nunca mejor. Eso, no me jodas, que eso es perfecto, eso. Pues maestro antes, maestro del crimen. Sí. Maestro del crimen de mierda. Me hubiese gustado más el cómic, así. Ay, pues... Lo que te ríes. Pasamos a qué sección, ya no recuerdo. Sí, la sección triste, coño, sección triste del podcast. Antes que yo dar una noticia, hoy habría la beta del Dust 514. Oh, hablamos de él, ¿no? Hablamos de él. Aparte ya se han fusionado ahí. ¡Fusión! Con los servidores de Leaf Online. Con los servidores de Leaf Online. Todo tiene pintaza. Eso es una puta mierda, pero yo digo que es pintaza y... Y algo de razón tengo. No, a mí me gustó, ¿eh? Algo. A mí me gustó. Para que te guste a ti un shooter, tiene que molar. Y no salen tías por ahí corriendo así... No. Tías diciendo, ¡ay! No salen... Bienvenido a la sala de masaje. No salen chicas monas, no. Es de hombres, ¿no? Este. O no, porque puedes hacerte una mujer. Hay clones femeninos. Tú... Es que tú eres un puto cabrón. O sea, desde el cariño te lo digo, porque... Coges y dices, ay, no. Digo, ah, los shooters, fifth person shooter. Y después todos los que pruebas te gustan. ¿Será que no pruebas? Digo, ay, no salen diseños japoneses, no salen trolas. Pero espera un momento, ahora me interesaba esto. ¿Qué dices que digo yo de los first person shooters? Cuando anunciaron el puto Killzone 2. ¿Y eso cuándo fue? Que era al principio de tener la... Eso fue hace años ya. Sí, no. Pero dijiste, ah, qué mierda, no sé qué, esto es lo mismo de siempre, un puto shooter, un Call of Duty. Después probaste la demo y me dijiste, oh, la hostia, no sé qué, que estabas puto extasiado. Después igual, ahora pruebas este, que es un shooter multijugador de estos como hay mil. Sí. Que si yo te digo, estoy jugando Planet Side 2, dices, ah, qué gordo pecero, qué asco me das. Después esto y dices, está guay. Después decías, ay, ya se guarda, esto es lo mismo. Después jugaba un chat, oh, que de puta madre, no sé qué tal, eres un puto veleta. ¿Qué pasa? Después, ay, el choco. Después, oh, está guay. Los ninjas trolls, o sea. De momento nada he hecho yo, ¿eh? No he cruzado eso. Está ahí en el límite. Estoy en el límite, estoy en la frontera, estoy en Borderlands. Vale. Sección triste. ¿Quieres hablar un poco del FTL? Sí. Es decir... Porque esto no es una demo, es un juego que ya te has bajado y has jugado, pero sí. No te has pasado porque... Pero podría decir, hablaré de él... Y quiero que hables para comer yo palomitas. Es un juego que diría, hablaré porque no tiene mucho, o sea, es sencillo, es simple. No tiene una profundidad dramática que diga, el Dishonored. Dishonored. Y diría, pues ya que es un jueguecito así, tal, medio independiente, cortito y tal, hablaré de él cuando me lo pase. Pero como eso no va a pasar nunca, que yo me acabe este juego, porque la gente que lo ha programado no quiere que la gente se lo pase, hablaré ahora. O sea, vosotros decís... ¿Hablarás o comerás? Las dos cosas, yo puedo hacer las dos cosas a la vez. Es un juego, ahora estaba por 4€ en Steam... Que es básicamente, o sea, es FTL faster than light, ¿vale? Que es más rápido que la luz, Cristo. Y Y es... hasta ahí estamos de acuerdo. Eso es un toque original, porque tú eres una nave de la Federación que huye de los rebeldes. Porque aquí los rebeldes son los malos. Y dices, ay, ¿qué es esto? ¡No, los rebeldes son los malos! Y además son súper racistas, porque dicen, no, no, todos los aliens son iguales. Y tú, ah, racistas. Y no, coño, tienes razón. ¿Sabes? Y digo, este es un humano y esto es una especie de babosa pensante, ¿sabes? Y tienes que huir de los rebeldes, ¿no? Y todo el juego es como un mapa donde hay unos nodos que tienes que ir pasando de nodo a nodo y todo el rato tienes la amenaza de una oleada de rebeldes que te va siguiendo. Que cuando te atrapa dices, ah, ¿qué pasará cuando me atrape? Pues cuando te atrapa es que tienes que luchar con ellos hasta que se te carga el motor para saltar a la velocidad de la luz o más rápido que la velocidad de la luz con tus motores FTL a otro nodo. Hasta llegar al final del sector donde hay una baliza para saltar a otro sector, ¿vale? Y esto es el juego. En cada nodo puede haber una tienda para comprar cosas, combustible, porque el combustible se acaba, si se acaba mueres, te quedas... Hombre, lo que pasa cuando te quedas abandonado en el espacio. Cuando se acaba el combustible en tu nave espacial... Puedes contratar... Puedes contratar tripulación para tener más tripulación, porque si te matan a todos los tripulantes, lo pueden matar, acaba el juego también. Esta es una de la infinidad de maneras en que puedes acabar el juego. O en ese nodo puede haber un hecho aleatorio, como encontrar a alguien que te pida ayuda para una quest, porque hay quest y todo. Oh. Quest que solo se pueden solucionar si tienes algún tipo de sistema instalado, tienes algún tipo de tripulante de una raza específica, o puedes caer en una estrella que está demasiado cerca y mientras te están atacando tienes que evitar los fogonazos solares que están quemando la nave, o puedes enfrentarte a piratas, o puedes enfrentarte... Y todo esto lo dices y parece que es un juego de naves. Es un juego de naves. Ah. Pero se juega de manera como... Pues no es un shooter de naves. No. Es un juego de... A eso me refería. Que de gestión, ¿vale? De microgestión de esta. O sea, tú... La pantalla... Es como importante, ¿no? Es un juego de gestión, ¿eh? Yo no juego a mierda. No juego a esta vuestra mierda. No, podría ser un juego de Flash, fácilmente. Porque tú lo que ves es una planta de tu nave, con los hombrecitos, los sistemas, las movidas, las armas... Y cuando te encuentras otras, te salen un plano al lado y tú dices, pues con esta arma ataco aquí y tal. Y después, hostia, te han atacado y te han roto los escudos. Hostia, envía un soldadito de una de la tripulación a arreglar los escudos. Hostia, sí. Te han hecho una brecha en el casco y se está yendo el aire. Y dices, hostia, pues arregla la brecha antes de que se ahogue el soldadito que la está arreglando y te quedes sin aire. Joder. Porque las puertas las puedes abrir o cerrar. O cosas tan divertidas como... Te han tirado un misil a tu sistema de oxígeno, han hecho una brecha y un incendio. Se está quemando, quedando sin oxígeno, que además da al frío vacío del espacio. El oxígeno no se va a rellenar. No. Digo, pero bueno, vale, el vacío apaga el fuego. Ah, sí, bien. Pero después está vacío ahí. ¿Qué hago? Pues abriré todas las habitaciones para que se compense el vacío y dar tiempo. Pues no tienes oxígeno en toda la nave. ¿Qué haces? Morir. Ver cómo van muriendo lentamente tus hombrecitos y tú, hostia, ahora que tenía una nave de puta madre llena de armas. Y luego se dirá que el Dark Souls es difícil. No. Esto es como si coges el CD del Dark Souls de canto, lo bañas en arsénico y con él te cortas las venas y pues intentas salvarte con tiritas y mercromina. ¿Sabes? Dices, ah, me pongo yodo y me salvo. No. O sea, no. Bueno, y eso en las pantallas... Las fáciles. Fáciles. Porque solo tienes dos niveles de... Ah, igual cuando te pasas el juego te dan otro nivel de dificultad. Ah, muy bien, porque bien. Porque serían unos cachondos. O sea, porque en el nivel normal es directamente imposible. Y en el nivel fácil es imposible. Es imposible, no sé. Pero te da la falsa sensación de que vas a poder pasártelo. Dices, pero bueno. Pero engancha cosa mala. Porque es rápido, pim pam, pim pam. Y además te dice, te salen los típicos consejos y dices, ja, morir es parte de la diversión. Y dices, sí. Y dices, pues cuando esté matando a tu madre, programador de mierda, vamos a ver si te ríes. ¿Eh? Y digo, es parte de... Y después te dice, no, en serio. Porque llega un momento que, o sea, tú vas desbloqueando naves, además es una cosa que te llena, digo, desbloquea una nave y digo, hostia, me siento poderoso. Un caza que se vuelve invisible, esto es la bomba, pero no tiene escudos, y el primer misil que me que me coma, me petan, y digo, me pondré invisible, y digo, vale, me dura 2 segundos la invisibilidad, que activo un misil, ¿sabes? Pero pues llega un momento que vas con una nave y siempre hay como un delicado equilibrio, ¿no? Porque dices, vale, porque claro, tú das energía a los sistemas y para eso tienes que hacer upgrades en la nave. O sea, si tienes un arma que gasta de 4, o sea, que para dispararla necesitas 4 unidades de energía, que en este juego es una animalada, es el máximo que puedes darle a un arma, pues en el sistema de armas tienes que tener la capacidad de meter ahí 4 de energía. Y aparte, tienes que tener 4 de energía libre, porque si no, ¿qué lo vas a quitar? Del oxígeno, los motores, el escudo. Y decir, oh, tengo un arma cojonuda. Y después de media hora, cuando se haya cargado, la podré disparar mientras está pa, pa, pa, pa, pa, pa. Esto es un poco como tener un robot que se conecta por enchufe, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, porque también hay robots, cuidado. Estos no van a enchufar, ni siquiera. Y después llega un momento que tienes una nave, lo has conseguido, sudor y lágrimas, y tienes 6 tripulantes de puta madre, o sea, hombres roca que resisten el fuego, engines que arreglan más rápido las cosas, además subgradeados, el piloto ya es de nivel 2. ¿Cómo, Shinji se ha dicho? Shinji no, porque si no, así no sale del primer bico. Dice, no, no quiero pilotar, y yo, alguien tiene que pilotarlo, o sea, porque si no tiene piloto no va a la nave. Después tienes armas de puta madre, tienes energía que te cagas tal, y te encuentras que no tienes combustible. Pues claro, te has gastado el dinero, que es el scrap que consigues de destruir naves y de manera aleatoria, te lo has gastado en upgrades y comprar cosas, y no tienes combustible. Y te quedas varado con tu nave de puta madre, que es un super destructor imperial, y estás ahí varado, y pone Game Over, gilipollas. O vas a tope de combustible, tal, te metes en una nebulosa, una tormenta de iones que te baja los escudos y te ataca un pirata que teletransporta a 3 desgraciados a tu nave, que tu nave está súper bien preparada, pero tu tripulación son humanos de mierda que 4 insectos del espacio de la raza Mantis les dan pa'l pelo, y dices, vale, tengo un cascarón con fuel, armas y todo, pero me han matado los que me han invadido. Tío, qué triste. Y así una tras otra, y dices, ja, puto juego, jugaré otra. Y así hace. Bueno, es porque un poco... Porque ves vídeos en YouTube y dices, ¡ay, gente que se lo ha pasado! Es un poco el efecto Dark Souls. Dices, ¡ay, me he matado, sí, pero ahora voy a seguir! Pero este es mucho más exagerado. No, no, ya. Por lo que cuentas, es infernal. Es como... De me va la marcha, ¿sabes? Pero me va la marcha a todo. De verdad. Vale. Pues ese es el FTL. Yo... Muy recomendable. Yo he probado la beta del God of War. ¿Ah, sí? Ahora tienen que sacar la demo unijugador. Exactamente, uniplayer. Y la verdad es que, bueno, a ver, es un la beta es el multijugador, que es un equipo... Bueno, al principio cuando entras es una especie de tutorial. Tienes que elegir con qué dios te alías, que en la beta solo hay 2 opciones, o Zeus o Hades. Y si quieres más, te jodas. ¿Ares o Hades? Hades, el del infierno. Ares. O el Ares. Tan, tan, tan. Memoria de pez. Juraría que era Hades. Hades. Pero, o Hades fue el primero al que fui y me dijeron, no, en la demo no se puede. Me parece que me pasó eso, que dije Hades, y Hades me dijo, por aquí. Y dije, ah, pues entonces otro. Y entonces es una precuela, porque no estarían muertos. Sí, es una precuela. Sí, está situado antes que ningún otro God of War. Por eso es rollo... Y la campaña también. En teoría sí. Ese es el rollo. Por eso la gente preguntaba y especulaba y comentaba y decía, ¿cómo puede ser que sea antes que los demás? Y bueno, y bla, y bla. Y... Pero bueno, el multijugador. Eliges el de este, tutorial, pim pam. Lo notas muy contundente, porque cuando aprietas el botón se oye ¡pum! El sonido así fuerte con el 5.1 te vibra ahí en la casa y dices... De elegir, y yo, ¡Dios! ¡Heavy metal! Exactamente, ya dices, ¡ya! Elijo potentemente. Y te lanzan ahí al campo y tú a meter espadazos y... Es una especie de lo que sería un multijugador normal y corriente, pero con el hack and slash. Ya está, ya he resumido. Es lo que te puedes esperar. Vale, sí. No, pero está... A ver. Hubo un momento que pensé, esto es un caos, porque realmente es un poco caótico, porque piensa que son equipos de cuatro, ¿vale? Mm. Son, en la demo era espartanos contra troyanos. Tú eliges el personaje, puedes customizarlo. Al principio no, al principio vas... Tiene casi... huevos si pillan los troyanos. Tiene huevos. Al principio vas casi en pelotas con tu espada pero y ves todas las opciones que puedes coger, pero cuando vas a intentar seleccionarlas te dice, no, tienes que cumplir no sé cuántas misiones. No, necesitas tantos favores de los dioses. No, necesitas tantos puntos rojos. No, no eres los orbes rojos. Guay, y tú, mierda. Y te metes ahí al desierto de las almas perdidas o algo así. Que es un escenario detrás. Hablando de esto, después recuérdame que tengo una noticia, rumor del Dead Space Y. Del Dead Space 3. Y en el que se ve el titán ahí en el fondo y estáis ahí peleando. Pa, pa, pa, pa, y al fin, se hace un poco caótico porque, claro, son cuatro. Tú, imagínate los dos apiñados metiéndose hostias. Y tú dices, no me veo. O sea, yo aprieto el botón, pero no sé quién soy yo. Pero cuando te separas un poco del grupo, está bien la idea, no sé. Tampoco se ha visto muchas veces esto de un hack and slash multijugador. En el Ninja Gaiden 3. En el Ninja Gaiden 3... Tenía multijugador. Sí. Vale, pues me callo la puta boca y pasamos a la siguiente. No, no, siguiente. Si quieres lo cortas y salgo yo diciendo, sí, Christopher, sí. Vale. Sí. No, pero es verdad, porque me llamó la atención precisamente eso. Debe ser de los... Pero poco, en el Ninja Gaiden 3 había un multijugador, bueno, que decían que era malo. He dicho que no se ha visto mucho. No se ha visto mucho. Que se haya visto. ¿Y antes quién te dice lo contrario? ¿Eres tú que te estás troleando a ti mismo? Ya está. Y bueno, la cuestión es que tienes que pelear por el favor de los dioses, por capturar la bandera. Para los dioses. Para los dioses. Te la regalo. Mira, ya estoy tirando las palomitas. ¡Ay! Hay uno... Capturas... Es una especie de... Capturas áreas, o sea... Joder, no lo diré. Sí, un dominación. Uf, sí, dominación para que te den favores y puntos. Y entonces los dioses te dan una lanza con la que tienes que matar al titán. Porque hay un titán ahí. Encadenado. Y luego los otros, cuando recuperan el terreno, te jodes, te quedas sin lanza y vuelves a empezar. Pero bueno... Como es gratis y jugué a la beta, dijo, ¡ay, qué bien, está bien! ¡No, si hubiera pagado... me mola más! No, pero no está mal, la verdad. A ver, la mecánica es la jugabilidad de un God of War, o sea... Sí. Si te mola, pues seguramente te gustará. No es Devil May Cry, no eso, es eso, pero tiene Bayonetta. Que ser súper chungo multijugador. Ese es el problema, porque... Que está la gente, ahí está, te metes, bien, ahí te estás metiendo con gente que igual, ya sabes, cómo son los multijugadores. Pero bueno, es lo que hay. La verdad es que no está mal. Luego, ahora viene lo bueno. Me bajé una demo engañado, porque es el Fuel Overdose. Y dije, es todo, porque la imagen que sale en la demo es anime, ¿sabes? Es una imagen así manga con cuatro tías así enseñando las tetas. Y dije, este es bueno. Y tú ya bajándote los pantalones mientras le dabas con la nariz al. Es una mierda. Es un juego de coches. Mierda es esta. No me engañéis así. Como y no hay una tía en la ventanilla pegando las tetas, diciendo, ¡ay, corre! No, písale, es un juego de coches de estos así, rollo, matarse mientras estás en la pista. Ah, vale, como un. Dando, con vista casi. Twisted Metal. Sí, con vista casi cenital y corre. Mierda. Luego me bajé. Juegazo. White Album 2. Juegazo. White Album 2. Sí, no sabes cuál ¿Y es. ¿Y ahí el primero? No, lo, sí, no, sí, no, sí. No buenísimo, cuál es. Buenísimo. Me metí ¿De en las, me metí en la store japonesa, sí, eso. Claro, sí. Claro. Me metí en la store japonesa y me bajé el White Album 2 y dije, ¡ah! ¡Puta mierda! El Metal Gear Rising no, ¿eh? Pero esto sí que puedo jugar, esta puta mierda. Porque eso, ¿quién lo va a importar? Nadie. O sea... ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas del Time Leap del que hablé hace tiempo? Sí, que era hablar todo el rato. Ni hablar, o sea, escuchar. Eso es como el Catawba Show, lo comenté. Ni hablar, escuchar. Y yo dándole como un subnormal. Pero es que no aprendo, porque yo... Como un retrasado, dándole al círculo y toca, toca, toca, toca, toca. Y ellos hablando, bla, bla, bla. ¿Y eso bla, qué demo de mierda es? O sea. Pero increíble, pero horas, ¿eh? O sea, si yo tuviera que haberlo leído todo, si supiera suficiente japonés y hubiera tenido que leerlo todo, te estás que hay 4 horas. Estábamos mi novia y yo sentados en el sofá como gilipollas mirando la pantalla. ¿Esto pasa? Y montando la película solo, tío. Esto es un triángulo amoroso. Este con las dos pavas, ya verás. ¿Ves? Eso es una cosa. Luego encontré la manera de saltarlo rápidamente dejando pulsado el cuadrado. Iba fundido. Y no acababa nunca. Eso es lo no que acababa hacía... nunca. Lo quité. Si se podía grabar. Podías grabar partida en la demo. Y Dios, no, eso, a ver si estaba entero el juego. No, no era entero, era demo, era trial version. Eso lo ponía en los y juegos. Habían quitado un personaje o algo. Increíble. Eso es como Catawaii, un juego, coño. Pero que es... también tiene una opción para pasarlo rápido. Pero es así, ¿eh? Un juego no, que no es un juego, es solo leer. Solo leer, solo hablar. Luego me bajé Robotics Notes, lo mismo. Los japoneses están muy malos. Pero luego me bajé Shin Hokuto Musou. Y va, va. Va, va. Es raro que no lo hayan capado, porque es con lo que te quieren, ¿no? Habían dicho, Pati, no, Cristro, no. Buenísimo. Lo mismo. Buenísimo. No es lo mismo, pero... Buenísimo. Buenísimo, lo otro era bueno, ese... No, no, o sea, yo soy fanboy de Star Wars, o sea, yo te digo, ¡oh, cupo no que! O sea, ya. Es el Fist. Para que diga aquí, ¿y este juego del que está hablando? ¿De qué cojones está hablando? En occidental es Fist of the North Star, Ken's Rage 2, o sea, la segunda parte del juego que sacaron del Puño de la Estrella del Norte. Se ponen dos para que se diferencie. Pero en japonés no, en japonés lo ponen Shin, o sea, true, verdadero Hokuto Musou, porque este es de verdad. El otro era de prueba, como, vamos a probarlo, este es de verdad. Y lo dices con los dientes apretados. O sea, es otra vez la misma historia. Otra vez. Pero ampliada. Hay más escenas, más personajes, más puedes hacer más cosas. Imagínate... Si hubiese una pantalla de bonus de Kenshiro comiendo patatas fritas. ¡Dios! Porque así como come Kira, Kenshiro tiene que ser espectacular. Este no me lo voy a comprar. Oh. ¡No una vez! O sea, que eso se me rompe el disco tener dos. Uno para tenerlo ahí enmarcado. Ahí va. Es más Dynasty Warriors. O sea, han querido hacerlo más rápido, más... La gente se quejaba en el 1. A mí me gustó el 1. Era más beat'em up. Sí, y era mucho más lento, era más lento. A mí me gustó la lentitud, porque le daba como una especie de empaque ahí, pa, pa, era como... Hombre, es que se no tiene eso... Pero como escuchaban las hostias. Sí, era como más contundente, tenía ahí la rabia, pero este lo han hecho como más fluido. O sea, cuando corres hace fu, fu, fu, pasa la... Dice, joder, que en Shiro, vaya que tiene ahí cohetes en el culo. Y matas así más rápidamente, es como más saco. ¿Qué voy a decir? Este juego es para los... Es fanservice, absoluto. Sí, total. O sea, mejor este fanservice que no el de Hokkaigo, ese... Hokuti... Hokuti... Hoketi... ¿Eh? ¿Ojete? ¿El de los samuráis? Sí. ¿Cómo se llama? ¿El Hakuoki? Este mismo, coño. Ojete. Ojete. Samurai Ojete, molaría. Y te lo pones en japonés, seguro que te mola el nombre. Oh, y ojete, después dices, ojete, pero, ojete, pero dilatado. Lame Ojete, samurái. Pues ese es otro tipo de fanservice, ¿no? Sí, es otro tipo. Pero no, bueno, no sale Kenjiro vestido de colegiala ni nada. No, así. No, ese sepamos. Y además tiene, tiene novedad respecto al otro en que los vídeos, cuando hay vídeos de que están sacándote ahí escena por escena el manga y tú llorando como un desgraciado, no puedes llorar porque hay quick time events, albricias. Y claro, no, si no los ves. Eso, pero. Eso es un cáncer en el mundo de los videojuegos. Los vídeos con quick time. No, no el quick. No, no el Quick Time Event en sí, sino... ¡Qué vomito! Sino los vídeos. Si vomito alguna mazorca entera. Sino los vídeos con Quick Time Event, ¿no? Sí, porque te relaja y... ¡Hostia! No puedes ver ni siquiera los vídeos relajados. Mando, porque tú estás viendo, por ejemplo, el de Shin o Kuto no Ken y estás ya con el pirulo en la mano y dices... ¡Hostia, Quick Time Event! Y no te da tiempo de coger el mando, tío. Porque ahí no lo puedes tener, que todos sabemos que eso es malo. Tío. Es malo, sí. Lo hemos repetido muchas veces. Ajá. En DualShock no va el pito, no, malo. Se te... como la nata, se sube. Se cuaja eso. ¿Qué iba a decir? No es Shin Hokuto no Ken, eso es otra cosa. Eso es el nuevo Puño de la Estrella del Norte, esos son ovas basados en la novela. Este es Shin Hokuto Musou. Es verdad, porque había el Shin Hokuto no Ken. Era continuación, es otro Shin. En el pasado. Ese Shin era Shin de nuevo, este es Shin de true, de verdadero, sí? De genuino. ¿Eh? Había uno que era como la continuación, que era una precuela, que era en Shanghai o algo así, de las bandas chinas. Hablamos de esto, me parece. ¿Eh? Mm-hmm. Y eso que lo hemos hecho especial de Puño de la Estrella del Norte. Casi. Hombre, tampoco da para tanto. Puño de la Estrella del Norte. ¿Qué va? Pero yo podría hacerlo, ¿eh? No, sí, no. Pero, o sea, lo que es la historia, te lo finiquitas rápido. Pero yo puedo contarla con pelos y señales ahí. Estoy capaz de durarle 3 días. No, eso sí. Pues ya está. Claro, en el mainstream mundial, pues qué dice, el Puño de la Estrella del Norte, un juego de mierda, porque pasó sin pena ni gloria, eso obviamente, porque realmente es un juego que tampoco no es un juegazo, tampoco es gran cosa, pero claro, el fanservice está ahí para los fans del Puño, y los fans que le gusten los juegos rollo Dynasty Warriors, también tiene un valor, quiero decir, tampoco es mierda pura, porque ahora los Dynasty Warriors están en decadencia, o sea que... Sí, que los Dynasty Warriors son igual fanservice para... También. Los fans de la leyenda de los tres reinos, ¿eh? También, sí, sí. ¡Oh! ¡Mira, sale Cao Cao! ¡Oh! Cao Cao. Sí, no daría uno. Sí, sí, sí, sí. Y hasta aquí la sección triste. Podemos pasar... ¿Qué? Seminoticia, lo metemos porque no tenemos noticias, ¿no? Ah, bueno, yo he dicho antes lo de la beta del Dust, pero, sí, pero da igual. No, es medio rumor así, marujeo. ¿Qué he leído? ¡Qué triste! Marujeo. En una presentación... que hacían en una feria de esta, no diré el nombre para no dejar mal a nadie, no es porque no me acuerdo. O sea, ¿de CES? Sí, debe ser. En la última, ¿no? Pasaron más vídeos del Dead Space 3, ¿vale? Oh, Dead Space 3. Que ahora ha salido además que va a salir una armadura de Mass Effect. No jodas. Tiene una armadura que Mass Effect. Electrónica, ¿eh? Se está haciendo ahí. Esto. ¡Calla, calla! Esto está mal. Que ahora venimos a lo bueno. Ahora llegamos a lo bueno. Pues se ve que sale lo típico, me imagino, que se coscó un periodista y dijo, hostia, ¿y esto? Y lo llevaron detrás, le pegaron dos tiros en la nuca y dice, no, vamos a pasar otro vídeo. Se cayó por la escalera. Se ha caído encima de una bala de cabeza. Pues resulta que viendo el típico menú 1 de aumentos, aumentaciones y tal, me imagino que sería como, porque yo he jugado al 1, lo de los nodos, esto de ir subiendo las armas y tal, ponía pues, para aumentar esto, tal, o pagar tal. Pagar tal con dinero de verdad. Ah, O sea, están metiendo, sería de los primeros juegos de este tipo, me parece, que meten micro transacciones. Pues ya lo pueden hacer free to play, ya que estamos. Free to play, polla, lo van a hacer. ¿Qué pasa? No se puede. No. Gratis, ahí, toma. Págalo con microtransacciones. No, pero, o sea, dan las dos opciones, me imagino. No, lo que pasa es que, claro. Pero eso no sé, eso no. En ese tipo de juego, eso no pega, eso es lo que tú dices. Realmente me río de ti y te callo, pero tienes razón. Eso en un free to play sí que lo veo normal. O sea, tú no estás pagando, estás jugando gratis. Pues pagas lo que. Alguna cosa. Como yo. Con el LOL, que juego un poco, apenas. Apenas, hijo puta. Pero, o sea, es un juego que con toda la felicidad que me da de jugar y tal, no me sabe mal. A veces, hostia, pues quiero este aspecto, pues lo pago. Uh-huh. Tal. Pero en un Dead Space, no sé, lo veo como feote, como también muy casualizarlo, ¿no? De gente, como tengo pasta, pues... Hay muchas cosas que veo feas en... No en el Dead Space en sí, sino el rollo de este tipo. De los videojuegos. Podemos pasar a hablar otra vez de Assassin's Creed. ¡Ay! ¿Cuánta inquina? Después igual tanto que vas así, juega y te gusta. No, a ver. Las batallas navales sí, son de... chulo. Como juego sí, estará bien. Las batallas navales... Poca broma, ¿eh? Me hubiera pasado el juego así. Es que tendría que haber... En barco. me pasé las misiones seguidas. Sí, eso es de puta. O sea, la probé, digo, bueno, la voy a probar. Las 20 misiones que hay seguidas, quitando la última que te la dan por historia. Y ahí hay menos bugs, ¿eh? Sí. Los gráficos mejores. Porque eso se ve que lo hicieron con ganas, eso lo hicieron ahí con... Es que eso se ve que pillaron a 5 o 6 que dijeron, oye, mira, hay que hacer esto. Y dije, me cago en la hostia puta. Sí, se ahí... Sí, está de puta madre. Bueno, pues pasamos a la sección. Hostia, este podcast parece que está pasando más rápido que los otros, pero me parece que nos estamos degenerando mucho más. Y con las putas palomitas, ya verás, cuando lo esté escuchando yo para editarlo, iré. Pues no comas. No como claro, porque te apuntas ahí el micro para hacer el más. Calla, puto. Big and the small, where the taller they stand, where the harder they fall. We live for today, but we die for the next. With blood in our veins, in the air, in our chest, or we step into war with our hearts on the line. The dirt on our boots, it shakes free over time. Juegos de la quincena. ¿Quién? Ay, dicen, ¿qué voz de gay se ha puesto Jaume? Eso lo voy a poner en 5.1, sección de podcast en 5.1. Pues nada, Dishonored, un juego para Play 3, 360, PC, de Arkane Studios y distribuido Wii U. Por... ¿Qué Wii U? No está en Wii U. ¿Qué va a estar en Wii U? ¿Qué? No, no está en Wii U. Ah, vale, vale. Coñas aparte, no está en Wii U. Pero a ver si todos los third parties se están diciendo, me lo estoy pensando mejor. Que no, PC. PS3, 360. Distribuido por Bethesda, Bethesda, Bethesda. Pero ese los solo grandes Bethesda del Skyrim. Eso solo distribuye. Porque si no, tendrías que ir, en vez de embarca, iría a pie a los sitios. Digo, vete ahí, a Dunwell. ¿Qué va? Eso está en otro lado del continente. Andando debajo del agua, tío. Como Homer, y yo me he cansado, se sienta. Qué bueno, tío. Bueno, ¿de qué va? Hostia, ahora que lo pienso, tengo que mentalizarme, no hacer spoilers, no hacer spoilers. Tampoco hay mucha historia para hacer spoilers. Dishonored encarnas a Corvo Atano, que es el guardaespaldas de la emperatriz Jezabel. ¿Qué pasa? No, que no hay palomitas. Quita, que no, pero yo puedo roer esto. Déjame. Sigue. Corvo Atano. Corvo Atano. Encarnas Atano. A Corvo. Qué rima más buena que tiene. Atano, me la agarras con la mano. Combo breaker. El otro encima. Corvo Atano es el guardaespaldas. No te cortamos más. Guardaespaldas, guardaanos. De la emperatriz Jessamine Caldwin. Ay, la Jessamine. Dale. Ya me río por inercia, pues. Dios. Que me hago una puta. Esto era una review de un juego. Me voy a mi casa a jugar al Dishonored. No, al Final Fantasy 3. Entonces, ¿qué va el Corvo Atano? No, primero tienes que acabar metalía. Es verdad. Venga, sigue, sigue, coño. Que te enredas. No, sí, me enredo. Bueno, estamos situados en la ciudad de Dunwall, ¿no? En una ciudad que está ahí. Tiene la peste, las ratas corren libres por las calles, la gente se muere. Una especie de Londres steampunk. Sí, exactamente. Situado en una especie de Londres de final del siglo XIX, pero no es steampunk. Esto sería whale punk. Whale de ballena. Ah, qué hostia, bien, eres. Está súper bien traído. Súper bien traído. Sí, porque todo funciona con aceite de ballena, ¿no? Es una especie de ciudad portuaria en la que cazan ballenas. Solamente encuentras un montón de notas que hablan de la pesca de la ballena. Hay balleneros, de hecho, los veas, qué tal. De hecho, el asesino Daud lleva su gente, ¿no? Sus amiguitos llevan las máscaras de los de la fábrica de ballenas y eso. La fábrica de ballenas, perdona. La fábrica del aceite de las ballenas. La fábrica las mata. No podemos fabricar el aceite directamente. Yo, ¡no! Bueno, pues entonces... Hay un momento que hasta ves la ballena que va en un barco como un ballenero al principio. Cuando te llevan a la torre esta... Que son ballenas raras. Piscifactoría, De ballenas. Ya ves. Eso tienen que tener una pecera que te caga, macho. Pues empieza el juego que tú llegas de un viaje en el que intentabas, yo qué sé, buscar alguna especie de cura o salvación para tu ciudad y para la emperatriz, que tú eres el guardaespaldas, pero eres algo más. Ah, porque te llevas muy bien con ella y con su hija, Emily. Entonces llegas y le das las noticias de que, lo siento, no he podido encontrar ayuda, y de repente, pa, pa, asesina a la emperatriz y te cargan con el muerto. No se puede porque son los... Es que es la intro del juego, o sea, son dos minutos de juego. Vale. ¿Qué podemos decir de este juego, de Dishonored? Vale. Vamos a remitirnos a las frases de Jaume. Si copias, hay que hacerlo bien. Eso lo he dicho yo. Eso lo has dicho tú. Puto bueno, yo estoy yo, pero yo antes. No. Si copias, se hace bien. A muchos y bueno, ¿no? ¿O qué? Pues sí, has de copiar a tantos que al final no se distinga de dónde has copiado. Y este es una mezcla de... Yo no lo hago, pero otra gente me dice que sí. Y este es una mezcla de qué? Podríamos decir de Bioshock y Assassin's Creed. ¡No, mierda pa' tu boca! ¿Qué coño? No, pero de Bioshock tiene cosas. Sí, bueno, porque Ken Levine... Pero más que Bioshock es el Thief. La saga de ordenador, de PC, de esta de un ladrón. Sí, sé cuál es. Lo que me sorprende es que lo sepas tú. ¿Qué pasa? Eso porque lo has leído, porque eso no lo has tocado ni con un palo, yo soy tío. Un tío curtido, que he paseado por tiendas de videojuegos cuando tenía edad y decía... Sí, no, estábamos en las mismas. No jugaría esto en mi puta vida porque no tengo un PC, pero... que por cierto, tienen que sacar el TIFF 4. El Thief 4. Va, mira. Pues eso sí no lo sabía, ¿ves? A mí me has pillado. Claro, oh. Porque aquí... Bueno, eres el capitán del podcast, pero aquel que se informa soy yo. Obviamente no puede ser nunca un cruce entre ningún juego y el Assassin's Creed porque... Porque este es divertido y para tal cosa. ¡Hijo puta! Luego dice de mí que yo me meto con él. No, ahora... Ya que estamos bajando de Assassin's Creed. Venga. Y del Dishonored. Pasamos de Dishonored. No, porque haré la cosa de Dishonored. Porque además viene a cuento por un comentario, Twitter o algo que alguien decía. Y digo, al menos Ezio mata porque tiene un credo. O yo qué sé, mata por algo. Sí. Alguien dijo eso, sí, ¿no? Ya, pero es que Corvo no tiene por qué matar. Ya, vale. Pero si mata, te lo crees. O sea, yo estoy jugando al Dishonored y digo, ¿voy a matar a este? Y digo, sí, primero porque es feo, ¿no? Míralo, qué cara tiene. Es como los hermanos del tío rico ese que dice, ¿quién quiere dejarlo vivir? Los oyes hablar y son con malas esa, personas. Con esa cara ahí. Y además mola cuando mata, porque mata... Como le pegues un toque al de este micro. O sea, es mío el ordenador y le pego los toques que quiero. Sí, pero cortas el... Bueno, la cuestión, pero sobre todo una cosa... O sea, dices, la historia no tiene mucha más historia, no necesita más historia. O sea, te presentan esto y sabes perfectamente por qué estás matando a la gente que estás matando o no estás matando. Vale, que a uno no los matas, pero se los estás vendiendo como esclavos a unos maleantes, que igual es a un destino peor que la muerte. O sea, sabes perfectamente... La venganza lo es todo. Sí, perfectamente sabes, digo, a este te voy a apuñalar, pero porque tú... Me has jodido, me has torturado, me has hecho pasar por asesino y... Estás 6 meses en la cárcel. Y me has secuestrado a mi novia pequeña, sustituta. Los miembros del podcast no se hacen responsables de las opiniones de los otros miembros del podcast. Vale, Assassin's Creed 3. Llega un momento que estás y uso. Qué guay. Soy un asesino con sombrero picudo. O sea, se mató a la gente. Cha. Dice, ¿por qué estoy matando a esta pobre persona? O sea... He ido al puto teatro y está ahí viendo el teatro y yo voy y la apuñalo entre las costillas y digo, muere hijo puta. ¿Por qué? Por un credo, porque eres un asesino y tienes que asesinar a los templarios o lo que sea. No, pero llega un momento que dices... Además, ahora voy a hacer spoilers, cágate. Del 2. Del Assassin's Creed 2. Vale. Sí, porque ¿cómo acaba el Assassin's Creed? Dishonored 2 es difícil hacer spoilers. No he jugado al Brotherhood... Ni al Revelation. Ni al Liberation, Salvation, Liberation y todo. Revelation. Y todos Revelation. Pues el tema es que cuando acaba el 2, Ezio descubre que es que se dirige. Ezio. Con lo del fruto ese del Eden y tal. O lo que entendí yo, que a la raza de los predecesores estos descubrieron que llegaría una erupción solar. Que es el motivo número 2 favorito del canal Historia para que acabe la vida en la Tierra. El primero es que se inviertan los polos. Eso es... ¡Ay, sale los tíos! ¡Ay, si se invierten los relojes no irán! ¡Habrá que darle cuerda! ¡Ay, las ballenas nos nadarán a la playa y violarán a los manatís! Sí. Y tomarán las ciudades. Sí. Y harán aceite de hombre para hacer Dishonor balleno. Eso sería puto bueno, ahora fuera coña, ¿eh? ¿Vale? O sea, y descubre que la erupción solar destruirá esto. Y los templarios quieren el fruto de Edén porque lo quieren. Vale. Y se siguen matando. En el momento que Ezio, auditore de Firenze, este, descubre... Pero no destoques en la mesa. Doy los toques que me salen. Descubre que se enfrentan a la extinción de la raza humana y tienen que hacer patatín patatán. Sí. No puede ir a los templarios pedir, yo que sé, cita o enviarles un fax de estos de Leonardo da Vinci. ¡Inventa el fax! ¡Va con ratones! Y decirles, oye, y digo, tú, por lo que nos estamos matando, o sea, ¿qué estáis intentando matarnos a nosotros para que acabe la humanidad? Si nos matáis, nosotros intentamos impedir la extinción de la humanidad o algo así. Medianamente te lo explican en el 3. Sí, sí. Pues muy medianamente te lo explican o debe ser justo al final en los 5 minutos. Pero es eso. Dices, vale, te lo explicarán al final, pero llega un momento que dices, ¿por qué no han probado esta vía pacífica, diplomática? Diplomática. No, diplomática y fácil. O sea, porque dices, nada, es más fácil entrar. Este criajo ninjo me... indio mestizo para que mate a toda esta gente él solo, que va a entrenar a un negro cojo. Dice, no, coño, tal. Después que te den igual un motivo, dice, pues no, digo, quiero que acabe la tierra y además a tu madre la violé. Y yo, tío, oh, cabreado, vengaza. O sea, pero en el 3 hay un momento como que dices, como de vacuidad, de ¿por qué estoy matando a esta gente? No. Para estos juegos, para que después tenga un peso que en el Assassin's Creed no hay, esta decisión de matarlos o no matarlos, pero para que haya un peso entre matarlos o no matarlos y tal, te tienen que dar una premisa clara. Sí. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Por qué odias a esta gente? Hombre. Y eso es lo que me parece grande del Dishonored. De hecho, el Dishonored ya no trasciende solo eso, sino trasciende el hecho de que sea Corbatán un personaje silencioso. Como lo es Isaac Clarke en el primer Dead Space. O Morgan Freeman. Del cual me quejaba, pero realmente encontré que empatizaba con Corvo. Era como. Llegaba es que es momentos, un buen personaje silencioso. Llegaba al final. No puedo hacer spoilers, pero un momento flipante, tío. Al final del. Iba todo tan metido en el personaje que al final del juego, cuando llegas a un sitio en el que ya has estado, ya han pasado ciertas cosas. Y te encuentras a la primera persona y yo hablando solo, ¿sabes? Diciendo, me vas a responder a una pregunta y según tu respuesta vas a vivir más de 5 segundos. Y lo primero que me dices, no sé qué, no sé cuántos, y hago, ¡ah! Y la mato sin mediar palabra. Y me dice, mira, ve igual, te iba a decir algo interesante. Y yo, ¡mierda! ¡Que se joda! Sí. Y luego me mataron, volví a empezar y dije, bueno, voy a escuchar. Y resulta que me decía algo que tal y me dijo, hostia, pues mira, en la otra partida te maté. Pero bueno. No, pero es un juego que. Sí, no, pero luego la dejé viva porque me mataron y volví a empezar. Pero nada más entrar, cuando entré en el este que me dicen, ¡ah, muerto, coño, voy a mataros a todos! Sí, pero es eso lo bueno del juego también, que dices, bueno, que a lo mejor me pierdo cosas. Es igual, es lo que haría este personaje en esta situación, así como lo he jugado. O sea, realmente, no sé. Que este te lo dejan más a tu elección como persona. Sí, sí, sí, sí. Yo matarlos a todos con ratas. La cuestión es que el Assassin's Creed queda fuera de la ecuación. O sea, sería a lo mejor Bioshock, sí. Deus Ex, a lo mejor también. Por la toma de decisiones. Sí. Sigilo o entras a muerte. Yo ya lo dije, de hecho por eso me estoy jugando ahora al Metal Gear Solid 4, porque me entró el gusanillo del sigilo del Metal Gear Solid 4, que también es un poco también es un poco Metal Gear tiene, Solid tiene un poco de porque claro, tienes que ir todos estos juegos tienen de Metal Gear Solid, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo hay juegos de sigilo que realmente no importa tanto, pero este tienes que ir sigilo, sobre todo de la manera en la que jugué yo, y ahora explicaremos, porque claro, también depende de la manera en la que juegas, era si me pillan, voy a pillar, o sea que tengo que ir de sigilo, porque si cuando hagan el ¡wii! Ya estoy jodido. Entonces, pero bueno, cualquiera de las opciones. La cuestión es que si copias a muchos, tiene que quedar bien. Y este yo creo que es un producto que queda bien. Es un bien. Poco como lo que pasó con el Darksiders. Sí. Diseño, lo que tú decías, de los tíos que son feos. Al principio del juego, diseño, la verdad es que buenísimo. Me encantó. El diseño me encantó. Diseño buenísimo. Además, debo reconocer que fue un zas en toda la boca porque. Me llega mi novia y me dice, tienes que jugar a un juego. Dice, ha estado jugando mi hermano. Dice, este te va a gustar un montón, seguro. Además tiene un diseño así como... Es raro, porque es un diseño como acuarela y tal y que cual. Y cuando yo lo vi por primera vez, dije, esto es una mierda, no me gusta, porque estos son gráficos malos que los han querido tapar con este efecto. Al cabo de 10 minutos dije... ¿Y tú? ¡Own it! Ya cuando entré en el rollo dije, hostia, pues sí que me gusta, ¿eh? Es un diseño cojonudo. Y las facciones de los personajes. Que se les ve la maldad en las facciones. Sí. No busca un diseño realista, ¿no? Tampoco no lo necesita. Caricaturesco también. Y queda muy bien en el ambiente en el que está. Hablando del Half-Life, también hay creadores y diseñadores que estaban metidos en el desarrollo de Dishonored. O sea, no me extraña. Mira, los directores creativos, o sea, el fundador de Arkane, Rafael Colantino, y Harvey Smith, que es desarrollador del Deus Ex. Diseñadores jefes, Ricardo Ver, y al cargo de arte, Víctor Antonov. O sea, quiero decir, las comparaciones ya no son ni siquiera casualidad. Por otra parte, el sonido. El sonido también me gustó. Una banda sonora así que no se mete en el juego, es como muy narrativa, muy tranquila y tal, pero mucho instrumento de cuerda, que utilizan además cuando te pillan. Porque cuando te pillan soy el muy del violín. O sea, eso era un detalle que me gusta. Y el sonido, El hecho de que el hecho de que hablen las conversaciones de los guardias. Sí, sí, muy buena. ¿Cómo te enervan que de repente estás así tranquila, súper sigiloso, dice, no me pilla, no me pilla? Y un guardia dice, ¡ah, ahí está! Si tú me cago en Dios, y dice, ¡muere rata! Y está pisando una rata. Y tú dices, hostia, que no me ha visto a mí. Y dices, ¡qué cabrones que son! Buenísimo, buenísimo. O la radio, que a veces lo que me dijiste que entra de medio, ¿no? Cruzar el puente que hay toque de queda. Sí, también, porque suena la alarma y tú, hostia, ya me han pillado. ¡Ah! Y ya empiezan a correr y no, resulta que es la alarma o la... ¡Purito rey! ¡Cabrones! Ya metido en el sonido el doblaje del juego, o sea... El doblaje está bien. El doblaje es bueno. Está bien, está bien. Tiene sí, ver, el español es bueno, además. Que en castellano es bueno. Hablan en castellano, ¿verdad? Sí. ¿Qué ahora digo? No. O entiendo ya de puta madre el inglés o hablan en castellano. Está bien, lo que pasa es que es súper gafapasta. Ay, mierda, tal, es súper gafapasta. Porque hay actores. Pero luego vi el doblaje original del juego, al que no puedo jugar porque es un juego. Porque esto es increíble. O sea, no doblamos los juegos ni se los sacamos en español. Pero luego, cuando los hacen en español, ya te joden el inglés. O sea, ¿qué pasa? No podemos tener todos los idiomas. El Uncharted era la puta polla, porque podías cambiar del menú a mitad del juego, además. O sea, ahora lo quiero en inglés, ahora lo quiero en español. A ver cómo ha dicho eso en inglés. Recarga la partida y dices, hostia. Y mira, y el Uncharted es de los pocos que igual no lo necesitaría tanto también. No. Porque tiene un doblaje cojonudo. El mejor, del que he visto en español, casi el mejor. Sí. Pero bueno, estamos hablando de un puto triple A, cuatriple A. Claro, porque es eso, los actores de doblaje. Después, cuando hablemos de Fallout, diremos que no significa nada que sea un triple A con el doblaje. Sí. Porque eso. Tiene a Susan Sarandon, tiene a Brad Dourif, que es Grima Lengua de Serpiente, tiene a Carrie Fisher. Qué bueno. Imagínate. Carrie Fisher, ¿qué ha hecho esta? ¿No? Llevar ensaimadas en la cabeza. ¡Qué ensaimadas! Poco más. Y ahora, hablando de doblajes y tal, es que he estado. Porque te escucho a ratos y después me quedo pensando y te veo que hace guac, guac, guac, guac, mueve la boca. Pero. Lo que decías de... ¡Qué asco de pavo! De personajes silenciosos. Hay una diferencia. Te diré por qué te gusta este o te gustaría Gordon Freeman y no te gusta Isaac Clarke del Dead Space 1. Isaac Clarke en el Dead Space 1 da la sensación de que, aparte de no hablar, no pinta nada en la historia. Porque es un pelele. Va sí, bueno, de lado a lado. Pero eso también... En cambio, este gira la historia alrededor tuya. Ves que tus acciones son las que están moldeando los acontecimientos. Claro, también es otro tipo de juego. Tampoco podemos pedirle más al Dead Space. Quiero decir. Bueno, se podría haber hecho que tuviese más importancia o sí, no. Sí, el juego, pero... no te digo que sea malo el Dead Space. No. Pero es lo que te dije. Jamás podríamos meter en el. Es lo que te dije, pero que me cansó un poco. ¿Qué es eso? O sea, el Dead Space. Eres un pelel la mayor parte del juego. Que dice, ves aquí, arregla esto tú. Sí, guana, ¿sabes? Ves aquí, ay, no, ahora vete para allá. Ay, sí, voy para allá. Pero en el camino... un tornillo y digo, y cuando estaba ahí no me lo podías decir, cacho puta. El camino glorioso, eso sí. Sí, el camino glorioso, pero en estos es más glorioso porque no habla, pero te notas que, hostia, tú eres el protagonista. The Pay podría ser un secundario que al final se salva, ¿sabes? Podría ser un ingeniero. No, ah, sí, no, sí, lo es. Lo es. Digo, ay, ha venido el mecánico del espacio. Ingeniero soy. No, sí. No, pero realmente lo que más me sorprendía de Isaac es que parecía que no parecía. Y tú estás ahí sufriendo como un subnormal y realmente el hijo puta ahí. Solo respira fuerte cuando salía. Y tú, sí. Caca. Pero también es un poco eso, ¿no? Que parece, aparte de que no padece, que no va con él la cosa, ¿verdad? Sí. Entrando en detalles del juego, o sea, ¿qué es el juego? El juego podríamos definirlo como una especie un poco FPS porque realmente lo ves en primera persona. El modo de jugar en primera persona. Es FP. FP. First person, ¿no? Sí, no, FPS, porque first person stealth. ¡Oh! ¡Oh! Sigilo en primera persona. Muy bien, muy bien. ¿Has visto? Eso, patente en trámite. Premio. Vamos a traerle a para ti. No, se han acabado. Ya estoy royendo. Entonces, ¿tú qué ves? No ves nada, obviamente, porque es first person. Pero tienes la mano izquierda en la que llevas la pistola, el corazón. El corazón no es que vaya. ¡Ay! Siempre llevo el corazón en la mano izquierda. El corazón mutante, vudú. Exactamente. Un corazón mecánico, ¿no? Porque tiene como unas ruedecitas de aceite. Ballena, seguro que lleva. Seguro. Todo va con seguro. Aunque tenga el mecanismo de reloj y tú lo ves... Eso está bañado en eso algo. Eso está bañado. Entonces, en una mano llevas eso, la pistola, vas cambiando la pistola, la ballesta, el poder mágico que tengas en eso, o que quieras utilizar en ese momento, y la mano derecha es simplemente para utilizar la espada, la cuchilla, ¿no? La espada, que es una especie de cuchillo jamonero del diablo. Sí, nada más, no es una espada realmente. Es un cuchillo grande. Sí, y retráctil, cuando llevas el chulo. Cuando lo sacas, porque no puedo hacer y meterlo, o sea, tiene que hacer, que parece un gitano ahí, con la navaja esta de mariposa. Sí, exacto. Que llevas de una manera cuando estás de pie o cuando te agachas para pasar a modo sigilo, cambia, que lo pillas de puñalada trapera. Exactamente, cambias eso. Vamos a apuñalar por la espalda. Buenísimo. El juego es por fases, quiere decir, no es mundo abierto. No es mundo abierto. Sí lo es, pero dividido en fases. O sea, es un mundo abierto, es una fase, pero... Llegas a la fase y por la fase hay muchos caminos. Con una especie de nexo en el que tú descansas, te enteras de la historia, hablas con la gente y compras y subes de nivel las armas que tienes. Eso es bueno, porque... ¿Qué pasa? No sé a qué me recuerda, digo, eso es bueno, y después diría otra cosa y digo, eso es malo. Bueno, eso es bueno. Pero esto es bueno porque al compararlo con el Deus Ex, ¿qué pasaba con el Deus Ex? El Deus Ex tenía el modo, era RPG, y claro, te aumentaban las habilidades. ¿Qué pasa? Que el sigilo te daba mucha más facilidad a la hora de pasarte el juego, que luego es lo que decía, o sea, te hacías el sigilo, te subía la experiencia, saco, hackear... En el momento que tenías energía, hackear y ser invisible, ya... Y luego te comprabas el... ¿Cómo se llamaba el arma este? El tifón. Tifón, ¿no? El tifón, tío. Llegabas a los enemigos, a los bosses. No el primero, porque no tenías todavía, no, y te metía con el puño así en la cara. Era un muro. Pero el resto de bosses con el tifón era... No te lo pierdas. Vi un vídeo, inciso, de un tío pasándose el Deus Ex sin matar a nadie. Solo uno, que hay que matarlo. Y sin usar armas. Y se cargaba el primer boss con cajas. ¿Con cajas? Con cajas. Joder. No, mentira. El primer boss se lo cargaba con los extintores. Ah, vale. Con los extintores. No, tiene un pase. Le tiraba... Pero hay un boss que son dos robots gigantes de estos cajas. No me acuerdo. Tengo memoria. Pues sí, me acuerdo. Que lo mataba. Hay una especie de plataforma y... Ese lo mataba con las cajas. Joder. Y decía, bueno, voy a pasar rápido el vídeo de YouTube porque tuve que darle 240 golpes de caja y está, tío. Así adelante. Lo pillé en un sitio que se quedaba enganchado y le daba con la caja. La gente, tío, exprime los juegos, pero de una manera increíble. Bueno, pues en este caso, en el Dishonored, no te recompensa el hecho de ir en sigilo o el hecho... Eso no es recompensa. La recompensa es la exploración, porque encuentras dinero... encuentras los talismanes, encuentras las runas y eso te permite, el dinero te permite comprar armas, mejorar armas y comprar vida y maná y toda esa mierda. Todo lo que permite el dinero. Exacto. Y bueno, y no solo el dinero, sino encuentras objetos que valen dinero. Porque no se ve eso en el juego, pero eso se intercambia por dinero y luego tú lo usas. Tiene que llevar un saco porque a veces cojo unas palanganas. La verdad es que sí, pero bueno. Y luego, eso, encuentras los talismanes, que son como habilidades pasivas, digamos. Tú te pones, tienes tres, al principio no tenías... Mejoras. Al principio tienes tres. Sí, lo vas mejorando. Tres ranuras de talismanes. Y luego lo subes hasta seis, me parece, ¿no? Y esos talismanes, pues, te dan habilidad, yo qué sé, más sigilo... Sí, te recuperas bebiendo agua... Exacto, sí, cosas así. Y, por otro lado, están las runas. Más probabilidad de encontrar ratas blancas, sea lo que sea eso. Las ratas blancas, sí, porque las ratas blancas puedes estar más tiempo, puedes estar dentro de ellas más tiempo. Ah, metió más tiempo. Puedes poseerlas más tiempo. Estaría bien. ¿Qué es eso de poseerlas? Pues es un poder que te dan las runas. O sea, te las da el forastero, que es un personaje que te encuentras. Y el primero es el guiño, que es imposible evitarlo. Siempre tienes que tener el guiño, que es una especie de teletransportación. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Y luego el resto de poderes, pues es a tu libre albedrío. Tienes un número, 10 poderes que tienen cada uno sus niveles, pues cada poder cuesta tantas runas y subirlo de nivel cuesta tantas runas. Que hay dos niveles, me parece. Hay pocos sí, niveles. Sí. No es que sea el nivel 6, tal. Es imposible tenerlos todos, o sea, tienes que elegir, siempre tienes que elegir, casi todos los juegos tienes que elegir. Hombre, pero se pueden comprar runas. Una. Creo. Ah, solo se puede comprar una. Creo que vale, porque veo que está en la tienda. Está en la tienda, digo, pero... ¡Hostia, compraré aquí un millón! No, me parece que compras una y ahí te jodes. Sí. Ah. Y claro, entonces, luego tienes tu barra de vida, obviamente. La vida no se regenera, por favor. No se regenera. Tienes que comer. ¿No? Esto también no es un poco Bioshock. ¿También? O me he colado. No, ¿sí, no? No, el Bioshock no se regenera. Lo que el Bioshock, que era bastante más difícil que este juego. No estoy hablando de la dificultad, pero solo estoy hablando de, no, de la por vida. No, por vida. El modo, pero también era como... Sí, era muy parecido. Lo del vida y maná, que digamos, por que el... es aceite de ballena o elixir de ballena. O lo que sea. O yo qué sé. O, no, es maná, ¿no? Porque tú no funcionas con elixir de ballena. No. Pero bueno, lo hacen de elixir de ballena. Ah, bueno, sí, puede ser. Porque los elixires que tomas lo hacen de aceite de ballena. ¿Qué estaba diciendo? Ya me perdí el hilo. Las runas, talismanes, poderes... La vida no se regenera. La vida no se regenera. El maná sí, pero si lo utilizas dos veces, el tope, digamos, desciende. Baja. O sea, tú tienes un tope de maná. Cuando utilizas un poder, te desciende y se regenera lentamente. Si en el momento en el que se está regenerando vuelves a utilizar el poder, baja y ya no regenera al máximo, sino regenera a la última vez que tenías que utilizaste un poder. No sé, es difícil de explicar, pero... Sí, bueno, que... ¿Tú sabes a lo que me refiero? Porque, sí. Realmente lo vas gastando con el abuso. Exactamente. Si abusas del poder, se te gasta, ¿no? O de varios poderes combinados. Combinados, claro. Porque además hay a veces poderes... tienes que hacerlo. Porque, por ejemplo, el guiño, si estás ahí en plan tranquilito y le das a guiño para subirte a un sitio y después esperas, nada. Pero si estás huyendo de gente y a lo mejor a veces que tienes que emplear dos guiños para llegar más lejos, sí. Hostia, me teleporto aquí y después de encima de ese... Sí. En nada te has quedado sin. Exacto. Sí, porque es un juego, ahora que decías de subir, el guiño te ayuda a explorar el juego, porque no es un juego del todo, digamos, horizontal. Esto también te vertical. Subes por los tejados, te bajas por las tuberías, te metes en las alcantarillas, y el guiño te ayuda sobre todo para eso, porque el guiño, cuando aprietas, digamos, el enfoque, se ve como el objetivo de a dónde vas a ir, y si te pones en una cornisa, se ve la flecha que te puedes subir. Y vas que solo me teleporto así, porque lo otro no estoy, siempre voy acojonado, digo, a ver si me voy a caer en otro sitio. Sí, porque, bueno, tienes que fijarte porque se ve como una especie de foco, porque se ve, digamos, a dónde vas y debajo. Sí, dónde caes. Pero da igual, caes. Sigo sin fiarme. Yo cuando veo flechita, digo, buena flechita. Cuando llevas un cuerpo a cuestas, no salen las flechitas. Tienes que mirar dónde caerás, porque no puede, claro, las flechitas implican que tú cojas con la mano y te subas. Tienes que mirar dónde caes para... Si llevas cuerpos a cuestas, porque también hay una mejora que se vuelve ceniza. Ya, pero si no quieres matar a nadie, si dejas los cuerpos se lo pueden comer las ratas. Y cuentan como muerte. Hostia, qué mata. Entonces, luego también, claro, el hecho de que la exploración recompensa, porque también encuentras los libros y las notas que te dan... No es como el Skyrim que puedes estar 40 horas leyendo. Estos son... Bueno, tú no debiste leer ninguna... Hay libros, pero son mucho más cortos que Skyrim. Yo leí los primeros y dan detalles que están bastante guays, o sea, y misiones secretas y cositas secretas. Hay diarios y eso. Ah, dejé una caja fuerte, no sé qué sitio. Esto sí que lo leo, pero esto se nota porque suelen ser notas o diarios y no son. No es la historia. Ya. Pero bueno, te añaden trasfondo que de otra manera que te puedes pasar libremente, tranquilamente. O sea, si no quieres leerlo, no lo lees. El juego lo disfrutas igual, ¿no? Sí. El juego lo disfrutas. Vaya. Yo lo leía y me gustaba porque te da un poco de trasfondo sobre la historia. Puedes llevártelo, si después cuando te vas a la posada, que es en medio, pues antes de irte a dormir, lees ahí con la vela y dices... ¡Ay! Y dices, ¿quieres dormir? ¡No, quiero leer! Esto lo imagina en su mente, pero sí, es verdad que puedes luego en el Nexo recuperar el diario y leerlo, porque te sale todo, lo tienes todo en opciones. Vuelves a decir Nexo pescozón. Me gusta Nexo. ¿Sabes por qué digo Nexo? Sí, ¿no? Yo sé por qué lo dices. Por eso te vas a ganar un pescozón. No, el pescozón era Dark Souls, no Demon's Souls. Bueno. ¿Qué has dicho? El hecho de que sea primera persona funciona bien en el contexto de que es un shooter, medio shooter, porque las balas son más bien escasas. Es que no puedes balas. Y son balas de una pistola de la época. Quiero decir, hace ¡pa! ¡Pa! No, esto... Bueno, cuando la mejoras dispara dos seguidas, una cosa así. Pero que no es una AK-47, ¿no? Sí, bueno, no es una AK-47, pero ojalá todas las balas de los juegos fuesen como esa, sí, porque le das a uno y está finiquitado. Son contundentes. que venga, porque en el Uncharted le disparas a un peruano más malo. Ahora esto es una racista, pero es que va por sitios así. Sí. Bueno, a un guerrillero le disparas a un cargado de AK-47 y parece que oye llover. Sí, ¿verdad? Sí, no. Pero bueno, son armas. Es que solo me has dado cuatro veces en la cabeza, pringado. ¿Sabes? Es lento pero contundente. Para la ballesta también va bien, pero claro, el hecho de que dices es un cuerpo a cuerpo y utilizas la cuchilla. Vale, el cuerpo a cuerpo es un poco meh. Si quieres luchar cuerpo a cuerpo con la cuchilla y no matarles de un toque. Pero a diferencia que el Skyrim, dale el agua. Que es una perra, o sea, cada vez que me pongo agua se me está piruleando el agua. El combate cuerpo a cuerpo. Tú has probado de matar gente así a cuchillazos. Sí. Es un poco meh. Para ti que eres un noob. Es porque meh. Tienes que ir a la contra. Claro que tienes que ir a la contra. Además te lo puedes mejorar, ¿eh? Ya, ellos atacan y cuando en el momento de atacar tú puedes hacer la contra y los dejas como sin defensa para luego meterle la puntilla. Hoy uno me ha puesto puto nervioso. Pero quiero decir, no es combate cuerpo a cuerpo. O sea, es tú defenderte hasta el momento en el que y le haces queda la contra. Estuneado y le das. Claro, ¿qué pasa? No, pero que alguno le puedes dar así a saco hasta que lo mata, lo que te ha bajado media vida. Bueno, que para, claro, pero que no está hecho para eso. Quiero decir, es mierda, no hecho, pero a diferencia del Skyrim, hacer. Que debería estar hecho para eso, este no. Este no, pues lo veo bastante. El sistema me gusta. Además, hoy uno me ha puesto puto nervioso. Pues yo voy así, le empiezo a dar así cuchilla. Porque me pongo nervioso. Eso es el argumento. No, en el Dishonored, matarnos ahí a la cuchilla. Pero me pongo nervioso. Porque me pongo nervioso. Hacía tiempo que no jugaba yo y cuando antes de venir, digo, voy a jugar. Y voy a uno. Y esto que estás esperando justo el momento para teleportarte, cuando se ha girado y voy corriendo detrás. Y no sé por qué, doy a correr, ¿vale? Porque digo, estoy demasiado lejos, se girará, pero si voy corriendo y lo mato enseguida, ya está. Y cuando le doy a correr, empieza a salir como el sentido arácnido este que se va cargando, que dice, oigo un ruido, o sea, sí, porque oyen el ruido. El sentido arácnido es como... Como el nivel de atención, ¿no? Cuando está lleno y se pone rojo, es que te han visto sí. Y van a investigar. Eso sí, si lo tienes puesta, ¿vale? Claro, claro. Pues voy a correr... Voy corriendo así y el tío empieza oigo ruido, o sea, porque es imbécil, estás solo en el puto puente este. ¿A quién se lo estás diciendo? A mí, que vengo a matarte. Para que me entere, en vez de hacer así, ¡ay! Si vas a pegarte un tiro en la cara, pues dice, oigo ruido. Y ahí me he aturullado, porque no tenía bien, y digo, venga, puñalada. Que además mola, porque te vas así y le clavas el. Pues en vez del gatillo de apuñalar, le he dado al rojo, que es el círculo, y he empezado a ponerme en modo sigilo, agachado. Y el tío me ha empezado a decir, y yo, ¿qué pasa? Y digo, coño, llamo, imbécil. Y entonces he reaccionado, me he levantado y he empezado a apuñalarlo, así, en plan carnicero de Wisconsin. Bueno, bicho. Pero el cabrón se ve que era... como el tío más pro que habían enviado, digo, tú eres el puto general del ejército, pero vas a ir a guardar la garita esa, por si acaso. Y ha empezado a hacer como finta. Sí, sí, porque hacen fintas. Y yo, hijo de puta. Te esquivan los ataques. ¿Sabes qué no esquiva? Un balazo en la cara. Un balazo en la cara. Esos son los momentos. Es que este juego tiene momentos epic win. Sí, sí. Porque eso de poder elegir y decir, ahora entro, pego una patada a la puerta. Tiro en la cara, porque ya sabes dónde. Puedes mirar después por la cerradura. Hay cuatro perros y dices, mierda. Puedes mirar por la cerradura de las puertas. Cuando tú estás buscando un objetivo, dices, hostia, está aquí detrás. Dices, ya está. ¡Pah! Abres la puerta y haces, ¡pah! Tiro en la cara y no das ni tiempo a hablar. Y dices, ¡oh, qué gloria! Hay una fase que entre, hice la misión súper sigiloso, tal y que cual, y cuando ya había conseguido lo que quería el objetivo, dije, ahora se va a cagar la perra. Maté a todos los que pude, civiles, soldados, a todo el mundo. Y cuando me iba, me dice mi novia, hostia, mira ahí, porque me he visto a mi hermano que puedes firmar. Y digo, ¿qué? Me acerco y era un libro de visitas y pone firmar. Y yo, ¡ole! ¡Firmo! Y salgo por la puerta delantera como Dios. Más adelante te lo dices. Lo dice. Exactamente. Sí, son detallitos que meten en el juego que luego en fases posteriores, cosas que encuentras que luego puedes usar, llaves... pase, o sea, la entrada al sitio que encuentras por casualidad, pero o sea, esto son detallitos que molan y es el sentimiento de decir, a veces te da un subidón de decir, y una cosa ¡oh! de ahora una apreciación personal, porque dicen, es lo típico que hacen con estos juegos, ¿no? Y dicen, hombre, te lo puedes pasar como el Deus Ex, es el caso más cercano, yo te lo puedes pasar de manera sigilosa. En el Deus Ex había las mejoras para sigilo y tal, sí. Y vas claramente enfocado a hacer sigiloso, armas no letales, tal, tal, tal, tal. O sea, si vas sigiloso, no le ibas a poner un silenciador a un bazooka porque era ridículo, ¿vale? Mira, pues ibas solo con armadura, tifón, su puta madre, blindaje de la hostia para ir en modo tal. Y este también nos lo venden como así. Digo, puedes hacerlo sigiloso, no matar a nadie. O puedes hacerlo a saco violento o incluso jugarlo como un shooter, ta, patapim, patapam. Pero ¿qué pasa con este tipo de juegos? Además, un juego que hablamos del de Hitman... Absolution. No. Tú lo has jugado. Pues en este juego, ¿qué pasa? O sea, en este juego, en el Hitman, En el Hitman no se puede jugar como un shooter. No. Juegas sigiloso. Y más que sigiloso, juegas a hacerlo bien. De llegar a un sitio, que muera el objetivo porque se le ha caído un piano en la cabeza y tú irte así con la corbata. Hijo de puta. Tú mismo te obligas. Es que en el momento en que el Hitman, por ejemplo, tienes que sacar las pistolas y empezar a pegar tiros, estás con la lagrimilla de he fallado como asesino silencioso. Sí, soy un y empiezas a ver los puntos que te ponen negativo, negativo, negativo. Digo, llevas menos un millón de puntos. Es un poco lo que pasaba en el Metal Gear Solid también. En el Metal Gear Solid, en el momento que tenías que matar a todos de la pantalla o esconderte hasta que se acababa la alarma, decías, he fracasado como espía infiltrado y tal. En el Dishonored es divertido. Sí. Es divertido sigilosamente y cuando uno se gira, la apuñalas en la cara, le pegas un tiro al otro y al otro lo haces que se lo coman las ratas que salen del suelo, te giras así, ves a la prostituta llorando en el suelo, vas y le haces en el cuello desmayada. Digo, ¿para que no sufra? Después ves que las ratas se las comen y tu mierda. Buenísimo. Pero te lo pasas pipa igual. Es que es glorioso. ¿Sabes? Ahora, que lo haces bien, dices, oh, qué bien, soy un puto pero ninja. Que lo haces mal, también es divertido, coño. Ahora llegaría a eso cuando expliqué la primera partida que hice, porque fue de este rollo. Otra cosa antes de pasar a eso, no hay mapa. ¿Eso también? No. Búscate la vida. O sea, tienes... Hay el HUD que te indica dónde tienes que ir, a no ser que seas Chris Trollo y lo desconecte, claro. Porque no hay mapa y dices, pero aún así... Hay una brújula. Cuando tú tienes... O sea, el objetivo principal te pone... Está a tantos metros en esa dirección. No te dice... No tienes los caminos por marcados. Donde quieras, no, tú puedes ir por donde tú quieras. No llevas un radar donde veas a los pillos. Tienes que tener activado el poder y va de aquella manera. O sea. No, ni ves el radar ni ves su cono de visión. O sea, tú lo ves ahí y lo ves cuando te mejoras el poder de ver. Quiero decir que ves al enemigo y ya está. O sea, dices... Si me asomo, me va a ver. Bueno, hay una opción de asomarte que no te ve, que es como mirar asomándote. Que es porque está un puto ciego, porque a veces está con todo el cabezón y el tío delante. Pero es una especie de opción para que más o menos puedas mirar. Es muy pecero. Sí. Es muy un movimiento que es como el... Se llamaba... Lin, sí, que es apoyarse. Que es súper pecero de juegos como el Thief y cosas así. Vale, pero claro, y en este, si no tienes la opción, claro, puedes tener el poder de ver los enemigos a través de las paredes y su cono de visión, que aún así, tela, ¿eh? Porque a veces te ven y dices, cojones, pensaba que no me iba a ver. No, y a veces está la pared muy gorda y no lo ves. ¿Eh? No, también. O también es la distancia. Luego, tiene guardado automático y tú puedes guardar manualmente, salvo en las batallas. En las batallas, o si te han visto, creo que si te han visto también. O sea, tienes que primero estar como en zona tranquila para poder guardar. Eso es una especie de pro y es un contra para ansias como yo, porque a veces es, hostia, lo he hecho mal, recargar, hostia, lo he hecho mal, recargar, hostia, lo he hecho mal, recargar hasta que no lo he hecho como quería hacerlo, lo cual es un poco... También una cosa que me sorprendió es que en estos juegos suele, como en el Deus Ex, o sea, pero este, en cualquier hueco, el cabrón se agacha, que digo, debe estar andando de cuclillas con la puta barbilla rozando el suelo, porque... Ves debajo de una mesa y dices, aquí qué. Y empuja y sí que cabe. Y sí que cabe. Y te subes ahí y vas por encima de una tubería que hay dos palmos al techo y por ahí vas. Sí, es un poco forzado la perspectiva. La perspectiva pero le da como que no te has anquilosado. Dices, hostia, sí, si lo veo, pues puedo. Es fluido y. O te subes a una puta lamparita que dices, eso no me aguanta, chaval, y estás ahí. Es verdad. Cuando te subes a las lámparas que dices. Y sale el gerifalte que tienes que matar y digo, ¿habéis registrado los muelles y las catacumbas, no sé qué? Y digo, sí, y digo, pero no habéis registrado el flecho. Y salta, ¡ah! El flecho ahí, ¡cha, cha, cha! Señalada. ¿A qué íbamos? A eso, que mola mucho. Que mola mucho, mola mucho. Son detalles. Bueno, pasamos a las decisiones. O sea, al rollo, pero las decisiones son limitadas o son típicas. No sé. No, bueno, cualquier crítica que se pueda hacer a las decisiones, a mí me encantan las decisiones. Las mías fueron y estaban íntimamente ligadas a los trofeos. Es decirlo, como soy una puta de los trofeos, sí. Pero hay trofeos en los que dices, el trofeo me ha sacado más juego al juego. Hay trofeos que me cago en su puta madre y dices, esto es una mierda, esto, ¿pa' qué? No estoy hablando de coger 500.000 plumas, no, porque no, sí, eso es lógico. Ya estamos, no habíamos acabado de hablar del Assassin's Creed, eso lo habría hecho de todas formas. No, sí, no, hablo de detalles, de decisiones. Por ejemplo, la primera partida, la puse en difícil. ¿Vale? Y decidí jugar. ¿Es difícil? No es difícil. Está bien. Decidí ir a por el caos elevado. Que es, digamos, porque en este juego no hay moral, no es ser bueno o malo, es tener caos elevado o caos. Yo no lo he decidido, pero ahí voy. Al caos alto, ¿no? Estás matando a la gente. No, pues yo, por decisión propia, he dicho, voy a matarlos a muerte. O sea, voy a crear caos, porque la ciudad cambia si según la gente que mates. Más infectados. Es lógico, la peste, matas a la gente, hay más cadáveres, la peste se propaga, las ratas se comen los cadáveres, hay más ratas. Es lógico, es una cosa que lo peta. Es velocidad. Y sin utilizar poderes. Conseguir el trofeo de solo carne y hueso. O sea, cero poderes, solo menos el guiño que te dan automático. HUD limpio, o sea, limpié el HUD. Fuera toda la mierda. O sea, el puntero lo quité, quité los... ¿Y para apuntar de lejos con la ballesta, tela? Con el puntito, o sea, hay un puntito mínimo en el centro de la pantalla. Puntito. Hay un puntito... Vale. No, también quité el punto. Porque hay dos tipos de puntero. O sea, está el puntito simple, con el esto. Está el puntito y está el, digamos, ya el que tiene el dibujo. Pues quité todo, limpio. O sea, si disparaba era al centro de la pantalla. Te quedaste ciego. Y quitaste la ayuda apuntado. También. ¿Qué ayuda apuntado? ¿Qué es eso? Porque tiene ayuda de apuntado. No, todo. De serie. Lo de la brújula también. No, porque digo, mejor para apuntar. Porque cuando estás más o menos enfocado. No me di cuenta. Sí, igual no lo vi. Mira lo del listo. Qué puntería que tengo. Y vas con ayuda apuntado. Yo diría que lo quité todo. Todo. Triste. Solo dejé lo de las granadas. El temporizador de las granadas. Vale. ¿Eso qué quiere decir? Que no sabía exactamente dónde estaba, a dónde tenía que ir. Con lo cual tenía que explorar más. Eso también que quería, que cuando sacaba el corazón, porque el corazón mecánico es un puntazo del juego que te habla. Tú puedes, cuando la cosa te dice, este es un cabrón. Cuando, es chulísimo, es una voz de mujer que te dice, yo estuve aquí en este momento y tal y que cual, y bueno, te empieza a contar. Te dice la vida del personaje. Exactamente, te acercas a un personaje, usas el corazón y el corazón te dice secretos, a veces son chorradas, pero a veces te utiliza. Hay en una misión en la que es útil. Y el corazón te indica dónde están las runas y los talismanes. Claro, si quitas toda la ayuda, solo se ven puntos rojos. El corazón empieza a latir. Cuando tú estás enfocado, digamos, a una runa o un talismán, y cuanto más rápido late, más cerca estás. Y se ven los puntos rojos. Aunque tú te quites todas las ayudas, se ven los puntos rojos. Entonces ya puedes decir, vale, por ahí hay un talismán. No sabes a qué distancia está, más o menos, porque el punto engrandece. Pero la cuestión es que eso fue una partida genial. Porque tenía que ir a sigilo, porque siendo un difícil no podía ir a la la la la, porque te canean. Sobre todo porque no tenía poderes. Ok. Claro, eso tuve que explorar. Iba tranquilo porque iba matando a la gente, o sea, vale, la dificultad aumenta porque el caos aumenta, hay más gente, hay más mierda, pero hay más... ¿Y sin poderes te refieres también a habilidades pasivas? No, las talismanes sí que me los equipaba. No, digo, hay poderes que son activos, como el de las ratas. No se puede usar ninguno. Ah, pues. Ninguno. Sí, es verdad que hay de los 10 poderes que hay 6 activos y 4 pasivos. Que te da más vida. Y más agilidad. No, ninguno, cero. No se puede utilizar ninguno para el trofeo. No puedes utilizar ninguna runa. Joder. Y aún así iba buscando las runas porque soy un matado. Iba a la exploración. Me has hecho una pregunta antes. ¿Qué me vas a decir? No, otra cosa, coño. Bueno, la cuestión. Eso me fue genial para explorar el juego, ver las decisiones, ver los caminos, iba matando a la gente. Eso fue genial. Y claro, iba a sigilo y cuando me pillaban, pues lo que tú dices, pues me han pillado, pues mala suerte, a matarlos a todos. O todos los que podía, porque como es tan difícil, a veces te caneaban. Y entonces, claro, ahí estaba el reto, digamos. Pues eso me pareció fantástico. Luego, ves las opciones negativas del juego. que es, digamos, el caos, y los cómo se portan contigo los personajes secundarios, que no enemigos del juego, porque eso también cambia. Es como una vertiente más oscura del juego. Y es en este, de esto que yo llegué y dije, me cago en Dios, y empecé a matarlos, y luego dije, hostia, luego cuando me mataron volví a la pantalla y dije, ah, no, bueno, pues mira, te voy a dejar vivir porque sí. Pero a un personaje, es que si lo digo es spoiler. Hay un personaje, ¿vale? Luego os diré cuál. Sí, sí. ¿Vale? Hijo de puta. Lo pilláis, ¿no? Pues a ese lo maté. A lo último, muerto. Y luego al final, ves en el final a Corvo delante de la tumba del tío. Se ve en el final la tumba del Nota y tú ahí encima. Y yo, sí, pues se va a cachondear tu puta madre. Sí, no, yo lo dejé irse. Cuando pega lo del tiro, lo dejé irse. Yo aún no me lo he acabado, así que no hagáis señales. Ah, vale, vale. ¿Qué tiro? Creo que no estás hablando del mismo. Sí. ¡Motherfucker! ¡Calla! Lo voy a cortar. Pues le pitido. No, lo cortaré. Luego, ¿qué pasa? Que este juego es rejugable, porque una vez lo has visto así, dices, quiero ver cuáles son las otras opciones. Y entonces ya me puse en modo normal y con todos los poderes, y probar los poderes, y en sigilo, o sea, y en caos reducido. Con lo cual no podía matar a nadie. Con lo cual, eso aumenta la dificultad, porque no se despiertan como en el Metal Gear Solid, que al cabo de un rato se despiertan, pero claro, no puedes dejar cadáveres por ahí, porque te pillan. O se los comen las ratas. Sí, sí. Y eso te cuenta como muerte. ¿Eso? Pero bueno, me imagino que en el caos reducido hay un límite de muertes. Alguien podrá matar. Yo probé de no matar a nadie. Porque hay un trofeo que es manos limpias. No matar a nadie. Vale, muy bien. ¿Ves? ¿Ves? Son trofeos que le sacan partido al juego. No matar a nadie, ni siquiera a los personajes objetivo. Porque cada personaje objetivo... Hasta el momento, hasta lo que yo he hecho, siempre hay alguna opción para no matarlo. Siempre, para todos. Vendérselo a alguien. Sí, exactamente. Pues para todos siempre hay una opción que es hacerlo. O no lo haces tú, o se hace de otra manera. Y tú, ¡ay, yo no he sido! La, la, la. Entonces, he visto esos dos caminos y podía volver a jugar una tercera y probar, yo qué sé, un intermedio o otros caminos o alguna otra cosa. La verdad es que eso me parece... Es un poco lo que estoy haciendo yo de principio, o sea... Marco a gente, a otra gente la marco con hierros en la cara. Encuentro más divertido en el momento. En el momento. Que también dices, hostia, y te está molando. Es que. A ver. Ah, bueno, también en la segunda partida es sin matar y sin ser detectado, obviamente. Que claro, es otro trofeo. Para el platino hay que. Ya es más complicado eso. ¿Ves? Y eso. La primera fue a lo Berserker. Y no tan Berserker, porque tuve que utilizar sigilo. Pero si me pillaban, da igual. Iba matando a la gente. Y a la segunda ya erro yo, que sigilo, sin matar, pero usando los poderes para ver los poderes, cómo es el rollo de los poderes. Poderes como lo de posesión de las ratas. O peces, o perros, o personas. El ralentí el detener el tiempo. ¿Qué otro poder hay así guapo? Uno que es como la fuerza, que haces un empujón, un ralentizo. Eso no lo utilicé porque era ofensivo. Y tampoco utilicé uno que te aumenta el poder de cuerpo a cuerpo, ¿no? Es uno que te hace un ataque. La verdad es que ni siquiera. Sí, que es como que de tener vas y puedes hacer un ataque especial. Mola. Luego la combinación de poderes. Sí. Que te disparen, detener el tiempo, poseer al Nota y ponerlo delante de su propia bala y soltar el tiempo. Sí, y matar y que se haya autosuicidado. Y haber salido, no, porque si te matan. ¿Eh? Y haber salido del cuerpo, porque si el cuerpo muere mientras estás dentro, tú mueres. No es que lo poseas y tu cuerpo se quede ahí, como es que se mete todo el cuerpo, parece. Por todo esto, por eso dije que este era el juego del año. Si me centrara simplemente en juegos que han salido este año y que he jugado este año, este habría sido. ¿Y cosas malas? ¿No le puedes sacar cosas malas? Pregunto. Hombre, le puedo sacar cosas malas. La historia, lo que dicen siempre, la historia es simple y previsible. Tampoco. Es negativo, quiero decir, pero tampoco me importó. Estaba yo tan súper concentrado en el personaje y súper emputado con matar a la gente que me había jodido. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo negativo? ¿Qué le vas a sacar? Ah, no, preguntaba. ¿Coño? Yo nada, eres tú, que eres siempre negativo. No. Hombre, cosas negativas tienen, o sea, pero yo qué sé, quedan difuminadas entre su... Sí, de momento me está gustando, la verdad. Igual no me está gustando con super locura, es decir, hostia, tal, pero me está gustando, la verdad. es una cosa porque funciona muy bien lo que decíamos de las mecánicas también. O sea, pocas veces te ves lastrado por, hostia, quiero hacer esto, pero es muy complicado tal. Si tú se te ocurre una animalada, como ponerle una mina de esas cortadoras a una rata y después lanzarte a la muerte. Qué buena, las minas cortadoras. Son minas que saltan, sacan como cables que sí, cortan. Que trituran a la gente. Que no, además, que puedes coger partes del cuerpo y lanzarlas para distraer a otros guardias. Cosas así, o sea, no te pone impedimentos el juego. No. Hacer, y es... Para ser... Estos es que, por ejemplo, como el Deus Ex y tal, estos juegos a veces pecan de poco fluidos. No sé cómo explicarlo, sí. De, como más lentos. Como más anquilosados. Como en el Hitman, por ejemplo. En el Hitman pasa, o sea, estás detrás de un sitio, hostia, tienes que correr, tienes que hacer esto, tienes que disfrutar de como todo más... Que funciona bien, pero más anquilosado. Y en este, en cambio, encuentro que todo fluye. ¿Vale? Cuando quieres hacer como, hostia, teleportarte detrás de uno, pum, matarlo. O sea, con, no sé si es como han hecho la ubicación de botones y tal. No es una cosa como decir, hostia, ahora tengo que cambiar, pues hacer, uy, ahora ponerme el arma, uy, ahora hacer esto, como pasa en algunos juegos, sí, ¿sabes? Este es como pasaba en el Deus Ex también. A veces, hostia, tengo que ir al inventario y ponerme esta arma porque tenía esta. No, este más o menos todo, pues ser más creativo y hacer las cosas. ¿No? Sí, sí, sí. Me da la sensación, eso es el feeling. Lo mejor que le veo, el feeling que me da el feeling. Pues hasta aquí Dishonored, yo creo, porque ya poco más se puede decir si ya entrar en spoilers y explicación detallada, es decir, oh, cómo mola esta misión, que tenía que hacer esto y al final pasó aquello, porque puedes sacar mil historias y mil anécdotas de este juego. Decir, ay, a este, lo que tú decías, yo es que he ido marcando a la gente con acero. A veces. Así que nada, desde aquí recomendado, recomendadísimo, y hablamos del Halo 4, ¿no? Sí. Halo 4. A hablar del Halo 4, Halo 4 de Bungie. ¡No! ¡No! ¡De Bungie no! De 343 Industries. Se le rompió la cuerda y cayeron al fondo. 343 Industries. Bungie, eso no lo pilla la gente porque es Pointing en inglés. ¡Ay, ay, ay! Vale, es que Pointing es que es una de estas cosas tristes. Pointing. ¿De dónde viene esa palabra? De puente. De puente. ¿Qué lo hace? Puenteando. Bueno, coño, sería más correcto. Ya, dentro de las incorrecciones gramaticales. Sería más para correcto de... puentear que puenting. Venga, sí. ¿Estamos para hablar de Halo 4 o de tus incorrecciones gramaticales? Escribe, ayúdame. Halo 4. De 3. Este es un silencio para joder a la gente. De 343 Industries. 343 Industries. Hostia, ¿cómo rimón, coño? Esto. O sea, los últimos juegos de Bungie habían sido Halo 3. Antes que el 4. La precuela. No te rías porque Reach. Sí, claro. Reach era la precuela, ¿no? Del primer Halo. Y yo, de la serie Halo, antes de nada, he jugado al 3. ¿Y al 4? Al 4, al Reach y al ODST, que era el Halo Orbital. Y ahora todos los fanboys con las manos en la cabeza, ¡ah, no ha jugado el Halo 1! Porque eso es de la Xbox antigua y quién coño tenía esa consola. Y ahora está Edu Malo en su casa tirando. Es un emulador cojonudo. Es verdad, de Spectrum. De no, que me imagino que serían buenos, pero bueno, también cambian los tiempos, no podemos dormirnos y quedarnos el pasado y decir, ay, qué bueno que era el Alex Kidd. Sí, era bueno, pero ahora es una puta mierda. Y claro, era un poco, hostia, Bungie se despidió, el petardazo fue el Reach, ¿no? Nos dejamos aquí, además, en el Halo 3, acababa de una manera que era, o sea, acababa la trilogía, la primera trilogía del jefe maestro, de decir, hostia, he ganado los Flux. Master Chief, qué nombre más tonto. Sería mucho mejor que se hubiese llamado Big Boss o algo así, ¿no? Super Jefe. Sigue. Super Chief. Sigue. Por favor. Big Boss o Big Mama. pues... O sea, Halo 4 acababa lo que era la primera trilogía grande de Halo, de los Covenant, los Flood, los... Iba a decir proteanos, pero no son proteanos, se llaman otra cosa. A mí no me mire, no tengo ni puta idea. Los Forerunners. Que debe ser los corredores de frente o algo así, ¿no? Sí. De frente, porque correr de espaldas es difícil. Sí, los backrunners. No, pero son los que van delante. Sí, los forerunners. Y bueno, después estaba el spin-off, que era el ODST este, que llevabas a un sucio humano. Porque los otros llevas a Master Chief, que es un Spartan 2. O sea, el 1 ya debía ser la bomba. 2.0. Que en este, en el 4, ya no es un humano grande. Es un Mazinger Z bajito. Uh-huh. O sea, es enorme. Los humanos, y el tío, ¡ah, hago 3 metros! O sea, cuadrados. Porque es de la raza de los de Gears of War. El ODST me pareció feroz. Lo poco que jugué. Ahora está otra vez humano. ¡Ah, cabrón! ¡Es buenísimo! No, o sea, entiendo que hay gente, pero... No sé, ya no había ese rollo, ese carisma. Que bueno. El Reach es bueno, pero el Reach, pensando que está situado en una historia que es como es arrasado el planeta donde creaban, entre comillas, a los Spartans, que son como humanos super evolucionados y tal. Arrasan a todos los Spartans, menos al jefe maestro, porque está en una nave... perdido, por culo. Y tú en el juego estás llevando un escuadrón de un pelotón de Spartan, dices, esto no va a acabar nunca bien, ¿sabes? Porque además soy el jefe maestro, ¿no? ¿Tú lo eres? ¿No? No va a acabar bien. Y era un poco como decir, hostia, qué puntilla más... Que el juego era bueno, pero qué puntilla más... poco alegre, ¿no? Porque pero, ¿y no mola eso de vez en cuando? Sí, mola, pero en ese era como... todo el rato era... ¡ay, qué jodidos que estamos, macho! O sea, hombre, yo qué sé. Y este... Yo parto de la base del Dark Souls. Y claro, y... claro, y llega el momento que llega el Halo 4 con el retorno del rey, del jefe maestro, del ¿no? Jedi. No. Y en el Halo 3 esto ya no es... al principio tenía que ser la venganza del Jedi. Pero se quejaron porque los Jedi no se vengan. Ah. John Lucas hizo caso al feedback, como todos los directores. Después ya no hizo caso nunca jamás. Y puso Jar Jar Binks. Pero bueno, el Halo 3 ya no es spoiler. Acaba que cuando has acabado con los Flood... Y personaje el favorito de Jar Jar Binks de Death Note. Misa. ¡Qué hijo puta! Vale, ya está, yo no digo nada más en todo el podcast. Está gato muerto. Pues después, cuando ha acabado con los Flood y tal, que eran como el enemigo, que siempre tiene que haber un enemigo, digo, oh, los Covenant son de puta madre, pero vamos a poner una cosa que son como zombies y como unos mocos. ¿Enemigo como? ¿El enemigo? ¿Y qué dices? Era lo más pesado, decías. Y con lo que molan los Elites Covenant, que hacen fintas, se tiran, ruedan para que no los mate. Y dices, tía, qué guay. Y después te dan. Esto y dices, madre mía, los Flux, su puta madre. Pues cuando acabas con esto, pues el jefe maestro salva a la humanidad y se queda como en una especie de... Porque los Forerunners... se ve que era una raza que estaban así en plan y vamos a vivir en un planeta y no, no lo construimos y que sea circular, o sea, y dicen, ah, lo ha inventado Halo, y yo, no, lo inventaron en el libro Mundo Anillo, pero no entraremos en ello. No. Pues se meten, como lo hablábamos en este podcast, cuanto más aprendes, más te diviertes, en megaestructuras de Dyson, ¿vale? Sí, hablamos de ello cuando hablamos de Bleach. Sí, pues el tema es que cuando se salva, pues se queda en una nave humana, medio destruida, solo es media nave, él solo, a la deriva, al otro lado de la galaxia. Está bien. Con Cortana, que es su inteligencia artificial que le asignaron, ¿no? Que además es lo que te dedicas todo, toda la historia de Rich, es para salvar algo, y al final te das cuenta que lo que has salvado es a Cortana para que pueda ir a la nave donde está el jefe maestro. Ah. Y dices, joder, pues no ocupa sitio. Déjame subir a la nave, cabrón. No, no, pero te quedas porque dices, no, yo me quedaré a entretener a estos hijoputas. Seguro que gano porque soy casi como el jefe maestro. Casi. Ahí fallaste, amigo. Pues el Halo 4 empieza justo ahí. Pero unos años después, 6 años después, una cosa así. Sí. Empieza que estás criogenizado a la deriva en la nave esta con Cortana que te habla directamente al cerebro. Y cuando te levantan, en vez de te despiertan, ¿no?, de la criogenización, en vez de decir, hostia, mira, jefe maestro, he puesto en marcha las cafeteras de la nave y te he hecho un café de puta madre, dice, no, nos están atacando, hijo puta, coge el arma, y tú, ¡ah! Porque eres un puto cyborg que vives para matar. Y eso es un poco el inicio, y hasta aquí casi puedo leer la historia, o sea, la historieta. Es un poco como los Halos. En los Halos estás tan enfrascado también en el combate que cuando te meten el trocito de historia dices, ¿qué? Y dices, me estás cortando el rollo. Y digo, ¿qué pasa? ¿Qué forrones? ¿Qué son esos? Tú dime qué he de matar. Y ya está. No, pero la historia tiene algunos puntitos guay. Es como lo que nos deja claro, es el principio de otra trilogía. Porque si no haces una trilogía, no eres nadie. No eres nadie, no. No eres nadie. No. Digo, he hecho 2 películas y yo, pringa. O sea, ¿Robocop estaba bien con 2 películas? Sí, hicieron la tercera cagada. Puto Frank Miller, ¿ves para qué sirve en el cine? ¡Comi! ¡Bien! ¡Cine, caca! Pues es el inicio de la trilogía del reclamador. Que reclama. Claro, es lo que suelen hacer los reclamadores. Sí. Sale como unos nuevos enemigos. Y digo, hostia, ¿a que me meten unos flut? No, gracias a Dios, te meten unos enemigos que son... pero molan. Vuelven a salir los Covenant, tal. Desaparecen misteriosamente una, porque los Covenant son varias razas, que son los Grunt, los Élites, los... no sé qué pollas, que son unos que son a medio camino, los Brutes, que dice, ¿qué nombre de raza más genérico? Y después te enteras que no, que es el que le han puesto los humanos. Después se llama... y es un combate, o sea, que tú no es como Call of Duty, ¿no? Que a mí me gusta, pero estás ahí en una guerra invadiendo París y dices, ¡ja, ja! 50 terroristas y tengo 52 balas. Pan comido, ¿sabes? Y mata medio Francia. Aquí no, aquí te estás enfrentando contra 2 élites y dices, hostia, voy a sudar. Porque le tiras una granada y ruedan. Y digo, ¿qué es eso? Digo, quédate, cabrón, no me hagas gastar granada, solo llevo 2. O sea, y el tío rueda por el suelo. Eso es normal, ¿eh? Te lo pones en legendario y flipas pepino. O sea, porque hay, o sea, hay fácil, normal, difícil y legendario. Y legendario. En difícil... es muy difícil. Legendario y legendario. Realmente, es que es así. O sea hay un cuarto nivel en Dishonored, pero no lo he probado. Eso lo desbloqueas después. ¡Dificilísimo! Venga, sigue, perdona. En este la dificultad, o sea, en normal, la encuentro bien ajustada. O sea, ajustada. Y después cuando lo pienso, o sea, es un juego que está como decir, hostia, que va a pasarme esto. Y después lo pienso y digo, pues no me han matado tanto. Pero estás en tensión. Eso está bien. Estás en el momento porque aquí no se te recupera la vida. Uh-huh. O sea, se te recupera el escudo. Cuando en el Reach volvieron al sistema del 1, que tenías un escudo y tenías una vida. La vida no se recuperaba, la vida tenía que coger botiquines. El escudo sí que se cargaba porque era de tu traje. En este no, en este tienes escudo. Sí. Cuando no tienes escudo te dan dos tiros y estás muerto. Ajá. Y la vida no se recupera, o sea, son, no hay vida. No hay vida, son esos, o sea, dos tiros que tienes. Cada vez lo ves todo más rojo y dices, no puede ser bueno verlo todo tan rojo. O sea. Ajá. Pero ¿y no se recupera entonces? Sí, cuando se recupera el escudo, después te tienen que volver a bajar el escudo y dispararte. Vale, pero quiero decir, la vida se recupera. El escudo. Sí, lo que sería la vida, es como la vida. Pero el escudo, por ejemplo, es diferente que la vida porque hay armas que te bajan el escudo de un toque, a lo mejor. Y después tienes que ir... después tú te supones que tienes una vida, pero no ves barra ni ves nada. Ah, vale. Después tienes que quedarte escondido detrás de una roca y he estado más de dos veces con el pi-pi-pi-pi-pi del escudo porque no se recupera enseguida. Ya, ya, tarda, a veces tarda, dices, ¿qué está tardando esto? Llevo una hora aquí y no se recarga. Está bien porque si está en normal, si no te matan, a veces eso implica que es tan fácil que te aburres. Pero si estabas en tensión, dice, sí, quiere decir que estaba en una dificultad que más o menos... ¿Qué es lo bueno? Mal. Porque dices, hostia, escudo me recupero. Ese mismo escudo es el que llevan los enemigos. A los enemigos también hay que bajarles el escudo y matarlo. Si no los matas, se les vuelve a cargar el escudo. O sea, son como decir... No es... En ningún momento te sientes como decir... Bueno, eres superior porque te estás enfrentando tú solo a una nave alienígena. Ya, bueno, tal. Ya. Eso pero en ningún momento te dices, esto es mierda. Aparte de los grunts, que son una especie de cangrejos enanos que matas a patadas, pero realmente esa es su función. Morir por tus tiros y sentirte a alguien hasta que salen sus hermanos mayores, los élites. ¿Qué tipo de escudo como el Mass Effect? Sí, una cosa así. Es una especie de escudo de Mass Effect. Incluso cuando te confías, porque, por ejemplo, si hay los grunts estos, que como indica el nombre, son como esbirros pequeñitos con armas más potentes, y están liderados, porque además los ves por las armaduras, los élites, que sería... Los élites son la élite del enemigo. Es como tu contrapartida de los Covenant. Los ves que por la armadura cada vez son más guays y hay de mejores y hay que luchar mejor con armas mejores. A veces cuando matas al élite, los esbirros pequeños entran en ¡oh, han matado al líder! Y empiezan como a huir, sí, es decir, no queremos morir. ¿Qué pasa? Tú te confías. Y es cuando uno de estos pequeños entra en pánico corriendo hacia ti con dos granadas armadas en las manos. Y decir, moriré por mi señor. O sea, y eso es muerte segura, que te pille uno de estos así. O es cuando entras en un pasillo y ves a un élite que en vez de un arma que es peligrosa, lleva una espada de plasma, que es muchísimo más peligrosa, y va corriendo directamente hacia ti. Y tú dices, ¡mierda! Ahora no es buen momento para recargar, ¿sabes? Y tienes esos momentos que en ningún momento te sientes, hostia, vas sobrado. Siempre vas a entrar a una habitación y dices, uy, es la que me va a esperar. Y esos son los enemigos clásicos de la saga. Que no sé por qué han desaparecido los brutes, que eran como unas bestias pardas. Como su nombre indica. Pero aquí han desaparecido. Igual me he perdido algo del argumento y los exterminaban en el Halo 3, pero no, porque en el Halo 3 tú... te habías como aliado con los élites contra el resto de Covenants. Pero aquí salen como unos... porque llegas a una cosa que no es un Halo, pero es el planeta Requiem, que es donde pasa el grueso del juego, ¿no? Que es un planeta de los Forerunners que está hueco dentro. Es como una mega estructura de Dyson. Sí, así, es una super máquina. Y a lo que te enfrentas es a al antivirus de ese planeta, ¿no? Hostia. Que es como un sistema de inteligencias artificiales de los Forerunners. Y sale, y eso ya sí que es un festival de decir, hostia, porque las armas son completamente diferentes. Son como unas armas de energía que además son muy chulas, porque la primera vez que coges una arma nueva de estos, ves cómo se cómo coge, por ejemplo, solo la empuñadura y alrededor de la empuñadura empieza clac, clac, clac, clac, de fragmentos a montarse el arma alrededor de tu brazo. Ajá. Y cuando cargas, también hace eso. Como se separa y tú metes la carga flotando en medio y se vuelve a cerrar. Que, o sea, gráficamente, el juego es una virguería. De Xbox, podría decir tranquilamente que es lo mejor que he visto. Yo, desde luego. Porque han cambiado el motor sí. Y el Reach, ¿Te acuerdas que cuando hablamos del Reach decía que en los primeros planos hacía como un blur extraño? En este no, en este ya no hay problema. O sea, los gráficos son buenos, los diseños son buenísimos, porque sale el que sería el malo del juego, es un tío que es grandísimo y ves que sale como con piezas flotando y esas piezas empiezan a encajar y es una armadura que lleva buenísimo, las texturas muy buenas. Además los diseños, o sea, vas a una... Claro, porque dices, a veces los diseños, pero claro, estás en una estructura forrana alienígena y es todo como muy limpio, muy tecnológico, o sea, puentes de luz y tal. Pero después hay un momento que estás en una estación humana y lo ves que hay los cables y tal. O sea, los diseños son de puta madre. Y los gráficos cojonudos. Y esto se nota mucho también en estos enemigos nuevos, porque es lo que salía en el anuncio de la tele, que se le abre como la cara y tiene como una calavera de energía. Pues ya, cuando te enfrentas contra esto, ya es fiesta grande. Si los élites te ponen nerviosos, porque normalmente no suelen ir solos, suelen ir con una especie de robotito volador que les da apoyo. ¿Y qué me refiero por apoyo? Tú le estás disparando tan tranquilito y el robotito le pone un escudo de energía delante. ¡Qué bonito! Y tú disparas al robot y empieza a volar y ¡hijo puta! ¡Date quieto! Y el otro mientras te está jodiendo por debajo. Después le tiras una granada, el robotito la coge con un rayo tractor, le da vueltas y te la tira. Y tú... y cosas así. O sea, son unas batallas épicas, porque realmente tú te enfrentas a dos de estos y al final sí, porque ya le has cogido... No es que sean mejor ni nada, pero ya le has cogido el tranquillo, ya sabes qué armas van bien con cada uno. Y sobre todo, también una cosa que han mejorado aquí, han mejorado el Reach, porque ya lo tenía, es llevar mejoras de armadura. O sea, puedes coger mejoras como un escudo de energía que pones delante de ti para parar el fuego. Un holograma, tiras un holograma corriendo y mientras le disparan tú te agachas y lloras detrás de una caja. O el que encuentro que es el mejor y el más útil y con el que me pasa el juego, que es una sonda. Tiras una sonda que dispara a los enemigos por ti. Tampoco hace mucho, pero va bien porque los mantiene ocupados disparando y mata a los robotitos pequeños que vuelan, que son súper difíciles de apuntar. Y nada, o sea, aparte de la historia que está bien, los gráficos que está muy bien, la música que está muy bien, o sea, no... han tenido miedo de no hacer una cosa épica como el Halo 3 de Bungie y tal, así que hay epicidad, se le sale a chorro por las orejas, dices todas las cosas, dices, ay, he llegado al váter de la nave de Forerunner y es súper épico, dices, como patadillas, y es súper épico, ta, ta, ta, ta. Sí, es así, pero hay una cosa que está muy bien, que en ningún momento se hace cansino. Cuando empiezas a cansarte, joder, estoy matando bichos en la jungla, hostia, metes dentro, dices, no, jefe maestro, la señal viene de dentro del planeta, estás dentro del planeta que es súper tecnológico. ¿Te estás cansando de eso? Hostia, pues pilota una nave. ¿Estás cansado de eso? Y digo, pues tienes que ir con este vehículo de los terrestres a destruir estas planetas. Hasta hay un momento super Star Wars con un caza por una trinchera de una nave más grande. Rollo Estrella de la Muerte, ya, sí. Ahí, ya te estoy viendo, ya te han comprado. No, yo ahí lagrimones, digo, oh, usa la fuerza, jefe maestro, y te metas un guarrazo contra una pared y digo, mierda. Eso a Luke Skywalker no le pasaba. Le pasaba a Porkins, pero Porkins no es Luke Skywalker. Pobre Porkins. Está muy bien el juego, coño. Estoy voz, hablando de... Ahora voy a eso, que es lo peor con diferencia. Estoy hablando de la campaña. El multijugador aún no lo he podido probar en profundidad y a lo mejor no lo probaré porque me gusta la caña, pero hasta cierto punto, sí. Para eso me daría con una vara de avellano en la espalda, porque realmente el multijugador del Halo es, o sea, es el mejor juego competitivo shooter en consola. Realmente cuando juegan al competitivo en consola juegan al Halo, y es rollo, vale, voy a dispararle al pegote y el tío, pues cuando vas a disparar, saltas, agacha en el aire para ganar espacio y no mover la mira, y te dispara la cabeza dos veces y estás muerto cuando toca el suelo. Y tú, joder, macho. Y ahora vamos a lo que decías de las voces. Me parece aparte de la superafrenta que hicieron con el Halo 2, que venía con doblaje latino. Halo Chavo, 2, yo no Chavo jugaba, 2. Pero decía, ¡necesito un arma! ¡Pendejo! No. El problema es que, por ejemplo, con el Reed, para la sincronización labial, una vez hecho el doblaje al castellano, volvieron a ajustar la sincronización labial al castellano. Y dicen, eso es la pega. Pollas en la pega. Porque en las películas no creo que vuelvan a filmar las películas. No, para desde que... luego que no. Y yo no he ido al cine y he visto, por ejemplo, El Hobbit y El Enano Serrano. Y después dice, vamos a Erebor. Y, no, tío. No estamos viendo la boca y habla una hora después. Está descuadrado. Está súper descuadrado. Y me parece, o sea, me parece impresentable que un juego de esta magnitud, porque, sí, o sea, no es un juego indie que te bajas del mercado. No, es el puto Halo 4. Es el Halo 4. Y además es que, mira, hasta he sacado, porque compré, no la sé si hay una especial. Edición más especial, pero esto es la edición coleccionista. Que es cojonuda. O sea, está, es una puta caja que viene como un libreto con fotos y material, hasta con un recibo. Me gusta que lo saques en el podcast cuando no lo ve ni Dios. Esto ya, es Madafaka Visión. Pues os lo enseño a vosotros. Pero está totalmente doblado al castellano. Castellano y súper bien cuidado. ¿Cómo te cuidas esto tanto? Y después, ¿dónde has cogido? Que las voces no son malas. Ya, la cuestión es que están mal. Las voces son buenas, pero está, o sea, no sé, a lo mejor esto que cogen las empresas que tienen que coger un discapacitado lo han puesto a hacer la sincronización labial, o sea, ya siendo mala persona, pero no me parece ni medio normal en estos tipos de juegos. Incluso en eso es mejor el Assassin's Creed 3. No sé, me parece muy feo el detalle, pero que aún así, porque claro, solo se nota en los CGI, no, en las escenas que están pregrabadas, que digamos que no son con el motor de juego. Con el motor de juego no te das casi ni cuenta, pero hay pocas, no empaña todo el juego la tontería esa. Pero, joder, macho. Miradlo más. No, claro. 3-4 de Industria. La próxima vez, hacedme favor, miradlo más. Es que además la historia es tiene es como... Es puto malo eso. Es como... Mete más historia que los otros, Carlos. Más historia que, digamos, emotiva. Uh-huh. O sea, la relación del jefe maestro con Cortana, que es como decir, es mi único amigo. Y digo, es un microchip que llevas en el casco. Es mi único amigo. Y digo, no tengo muchos amigos. He tirado 6 años en una nave a la deriva. Además hay la historieta que te lo dice casi al principio, que claro, las inteligencias artificiales tienen una vida útil, ¿no? A partir de esa vida útil empiezan a fallar. Caput. Y claro, cuando falla se está volviendo como más humana. Y es rollo que estás como luchando, defendiendo que abran una puerta con todo un batallón de Spartan, porque... Pero no Spartan guay como tú, Spartan de ahora nuevo, no old school. Y cuando consigues abrir la puerta después de una super oleada, te metes y te metes tú solo. O sea, y Cortana te dice, joder, qué desastre. Y dice, lamento haber tardado tanto, no sé quién abrir la puerta. Tú dices, no hay problema, tal. Y Cortana te dice, ¿cómo que no hay problema? Y solo le falta añadir, puto robot sin corazón. Llega un momento que dice, vale, ella es la máquina, pero tú... Eres como más frío, más máquina, y juegan un poco con ese con rollo, ese ¿no? Rollo. Que está bien, encuentro que le da un toque que está bien, sin ser empalagoso, porque no es... Juegas más que ves vídeos, ya eso ya nos emplazamos a la próxima sección. y ya estamos enlazando, ¿no? Ya. Pero yo encuentro que solo habiendo jugado la... Hombre, el multijugador no lo he jugado aún, pero será bueno. Sí. O sea, si no es supongo, el multijugador supongo, bueno sí. En un Halo, ya me dirá apaga y vámonos. O sea, además hay no solo es competitivo, también es cooperativo, sí, hay vale. Han hecho las Spartan Ops y además hay una movida que por el live van haciendo como Spartan, niveles. Spartan, o sea, Spartan Gold, ¿no? Spartan Ops. Ops Gold. Porque me parece que si no eres Gold te jodes. Bueno, pero eso es lo que hay en la Xbox Live. Tienes que pagar para jugar. Triste. Yo he pagado 4 juegos. Sí. Bioshock 2, Infamous. Pero yo cuando actualizo la consola no tengo que esperar 40 minutos. Bueno, me voy a cagar mientras. Te vas a cagar. Mucho tendrías que cagar para que te actualizas en la PS3 cuando sale. A matar gente. Pero bueno. ¿Qué? A los 4. Recomendado. Recomendable. Y pasamos a la siguiente. Sección de Flame de Jaume. Ah, no. De Cintrolo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Se me ocurre un buen título para tu sección del Flame. Ay, Dios. Porque la mía es el rincón del Flame de Jaume. Y digo, a Cintrolo le ha bajado la regla. Qué asco de pavo. Y lo peor somos tres, podemos votar. Y lo peor es que estarán todos los oyentes partiéndose. Antes de que comentéis, os llamo ya hijos de puta. Vale, vamos a hablar el rincón de Flame, Metal Gear Solid 4. ¿Cómo? ¿Qué dices? Si es la niña de tus ojos. ¿Qué dices? No. ¿Te has vuelto loco? No, Jaume, ¿qué dije en el chat que dijiste? Por eso los grabo. Que Metal Gear Solid 4 es una mierda. No sé de qué hablábamos. Estábamos en el chat y en el jetón. Sí, es puto malo. Y yo me quedé. ¿Oh? ¿Qué mierda que es? Y me dices tú, por eso grabo los. Y tengo todos los logs de los chats. No, a ver. No es que sea una mierda, pero hay que denigrar ya este juego. O sea, hay que denigrarlo. El Metal Gear Solid 4. No, hay que denigrar a Kojima. Hay que denigrar el puto juego este. O sea, es que me cago en Dios. Ahora estoy en momento. Rage total. Yo soy un fanboy, lo admito. Fanboy ciego, además. Ahora, es tan fanboy que a lo mejor dentro de dos horas, o bueno, me bastan dos minutos, cojo el Dishonored por cualquier otra cosa y ahora me parece una puta mierda porque he cambiado de idea y mi fanboyismo me hace extremista. Que dices que Master Chief es una mierda, pero Big Boss es de puta madre. Aún así me parece... No, Master Chief me parece... Es que en inglés todo queda mejor. Jefe sí. Maestro queda como más cutre. Master Hombre, Chief aún me parece... Y si traducen el de Metal Gear... Gran jefe. Queda mal, ¿ves? Gran jefe, pero... y te esperas un indio ahí, todo sentado. Digo, gran jefe. Pero Big Boss queda bien. Bueno, la cuestión, yo soy un fanboy de mierda, ¿no? Entonces, el fanboyismo me ciega. Entonces, ¿qué pasa? Llega un momento en el año 2006, 2007, no me acuerdo en qué puto año salió el Metal Gear Solid 4. Claro, ¿qué pasa? Es el primer Metal Gear Solid de la nueva generación, es el siguiente Metal Gear Solid al que puedes utilizar a Snake desde el Metal Gear Solid 1. ¿Sí? Porque no cuentan los 5 minutos en el barco del Metal Gear Solid 2. Es el Metal Gear Solid que te ocupa todo el Blu-ray, casi que se desparrama por el Blu-ray. Y dices, que tienes que cargar en cada pantalla. Esto va a ser. Y claro, yo lo jugué y después. Pero aún así, fíjate que aún así, con esa ceguera, aún así, cuando he hablado de este juego en el podcast, siempre lo he con... Sí, ya, uff, Metal Gear Solid, siempre con el cachondeo, no sé, sí. Kojima ¿Eso sí o yo? No, yo también. Ah, vale. Sacrificó un juego para hacer una película. Nunca me he mojado en decir que Metal Gear Solid 4 sea bueno. ¿Por qué no? Porque es una puta mierda. No, pero ahora también te estás curando de salud, cabrón. No. A ver, vamos a... Después... Ahora estoy en el momento odio. Es el mismo odio en el que saliste tú de ver Promete, de ver Prometheus. Ah, o sea, sí, es el mismo odio, seguro. Lo que pasa es que eso lo vi con la distancia de que... No es Aliens, es una precuela situada en el mundo de Aliens y tal. Y con esa distancia... Valiente dije, consuelo. Yo lo vi y dije, hay cosas buenas. Tiene cosas buenas la película, sí, y la defendí sí. En el de este. Pero... Esto no, esto es el Metal Gear Solid 4. Es el siguiente puto Metal Gear Solid. Al Metal Gear Solid. ¿Ahora quién pica? Ya, deja de picar la mesa. Es el siguiente Metal Gear al Metal Gear Solid 3, que es un puto juegazo, pero... No, hombre, es el siguiente al 2, si nos ponemos cronológicamente, pero el último que jugaste fue al Metal Gear Solid 3 en la Play 2, que flipaste en colores, o sea, una cosa brutal. ¿Qué pasa? Ahora tengo que volver a jugar al Metal Gear Solid 3, espérate que no me parezca una mierda. Espérate, no, que hay cosas raras. Es imposible. ¿Qué pasa? Este juego me cabrea. O sea, he jugado otra vez para sacarme el platino y me ha cabreado. Eres una puta de los logros, ¿lo ves? Como cabreado. Los logros no te quieren ningún bien. No me hacen bien. Si lo hubiera dejado ahí, habría pensado... Pero ahora he vuelto a jugar y me da rabia. Es que es la rabia que dices. Podía haber sido un juegazo porque el juego me gusta. Lo que es lo que decimos. Sí, la mecánica es la buena. La mecánica es juego. Y es divertido. No sé, porque no te da tiempo. Ese es el problema. ¿Qué quieres decir? ¿Que hay muchas cinemáticas? No muchas. Ya no es que haya muchas cinemáticas. Es que son demasiado... más que el juego. O sea, si hubieran 8 horas de cinemáticas, que las hay, 8 putas horas de cinemáticas, Kojima, ¿dónde vas? Si hubiera hecho que también me gusta la historia, quiero decir, el problema no son las cinemáticas, no es el problema de la historia, no es el problema del juego. El juego me gusta, la mecánica del juego me gusta, tiene 1000 detalles, 1000 trajes, que las armas, que no sé qué putas y tal, pero es que te sabe a nada. El juego... ¿Porque cuántas horas de juego hay? El juego te lo puedes pasar... Oh, hombre, yo me lo estoy pasando en 2 horas. En 2 horas de juego. Si te saltas todas las cinemáticas... En 2 horas estoy exagerando un poco, pero en 3... O sea, hay bastante menos horas de juego que de cinemáticas. Claro, hombre. Es una salvajada, porque yo siempre lo hacía de cachondeo, pero creía que había más juego que cinemáticas. Hay mucho más juego si te... Pensemos que es un juego de sigilo, tú tienes que pararte, hacer las cosas, pero para sacarme el platino, la partida en Big Box extremo, me lo he pasado en 2 horas y media. Puedes hacer el speedrun en 2 horas y media. O sea, es posible. ¿Qué es? ¿Correr de lado a lado de la pantalla cuando pasas de pantalla? Es correr, tranquilizar según qué enemigos, según qué posiciones, claro, tienes su mandanga, es como hacer el speedrun del Demon's Souls. Ah, sí, mira, me puedo pasar el Demon's Souls en una hora, sí, pruébalo, campeón. Pero no es tan largo, o sea, quiero decir, sabe a poco, no te da tiempo. No, porque además es una largura, largura, palabra, falseada, porque vale, pero no es largo si estás 5 minutos esperando que el guardia pase su ronda. O sea, claro, realmente te están trampeando lo largo que es. Realmente cosas no pasan. Es eso, es un sigilo. Vale, como es un sigilo, te quedes quieto en los sitios, no quieres que te pillen. Vale, pero tardan más por eso. Pero juego sabe a poco porque ni siquiera eso es tan fácil. Porque el hecho de que ahora el Drevin este de los huevos, va, mierda de personaje, por favor. Te venda las armas, tú te compras el arma que te quieras, principalmente armas de francotirador, y ya está, a lo lejos, como tú ya empiezas el juego casi con el Solid Eye, que es el de este que puedes ponerlo en visión nocturna, que destacan los enemigos a 500 kilómetros, con el rifle de francotirador, ya está. Te pasas el juego tranquilo. Los matas todo y después vas andando. O, si no quieres matarlos, los tranquilizas. También hay un rifle tranquilizador. Quiero decir, el problema es que es muy fácil. Tiene un montón de jugo, tiene muchas cositas, pero no le sacas partido. Porque en cuanto ya empieza a estar, ya te has pasado 3 fases. Y luego que el Metal Gear Solid 1 también. Que tenías que ir a un sitio y volver... ir a un sitio, pero el Metal Gear Solid 1, ya estamos hablando de otras cosas, con otros personajes, con otro carisma. O sea, eso era, matabas a Psycho Mantis, matabas a Sniper Wolf y estabas ahí llorando ahí en la nieve y ella, no eres un perro, eres un lobo, y tú en este, me coge las lágrimas en la cara y me pica. El problema es, hemos hecho una puta mierda y queremos venderte toda la nostalgia del Metal Gear Solid 1 para que tú te creas que bueno. Eso es lo que me da más rabia. Los enemigos, que si es un lobo, un pulpo, un águila, un halcón o lo que sea, pajarraco, y un mantis. Como los primeros, pero no, son 4 pavas sin carisma ninguno, que cuando las matas, después de matarlas, te llaman. Es raro, porque los personajes japoneses siempre tienen carisma. Ay, ¿qué? El Metal Gear Solid 1 era japonés y todos tenían carisma. Matas a las pavas y luego te llama el puto pesado de Drevin para contarte su historia y te importa una mierda. A mí qué me da, que cuando te lo contaba ellos en sus últimos momentos de vida, entonces te emocionaba, pero que te llame Drevin, sí, porque esta tía la traumatizaron yo que pegándole con una escoba. Y tú y tu con la parte dura de la escoba. Y luego te encuentras a Naomi. No, lo del carisma lo decía porque realmente los japoneses también caen mucho en los tópicos. Caen aparte mucho, de gente sí. Buena como Kojima en sus buenos tiempos en Metal Gear Solid 1, 2 y 3, los que sean buenos, o Kamiya también cuando hace juegos buenos, pero si no, tampoco son... Tú y tu odio japonés, hacia los japoneses. No es odio, es así. Luego Naomi, ¿dónde vas Naomi? Con un escote hasta el ombligo. O sea, ya me reía del Dead or Alive cuando vi, fui a su casa a jugar al Dead or Alive 5 y dije, pero ¿esto qué es? O sea, es que somos quinceañeros. Y no, esto no tiene sentido ninguno. Naomi con un escote hasta aquí. ¿Dónde vas, doctora? ¿Doctora de qué? Doctorado de zorrera. Y luego, Big Mama. O sea, Big Fallen señora, Mama. Señora, tápese, por favor. Tápese. O sea, un escote hasta aquí con 70 años que tiene. Anda, tírate por un puente. Y Big Mama, ¿qué nombre es ese, Kojima? Vete a la mierda. Ya está, hasta aquí. Podría seguir, pero es que te hace sentir utilizado. Llegas y cuando llegas a Shadow Moses, que hay un momento que juegas a la pantalla del Metal Gear Solid 1, o sea, te la mete ahí, toma, recuerdas esto molaba, y pues esto no, te jodes. Y llegas a Shadow Moses en remozado HD, y cuando vas paseando por ahí, escuchas los flashbacks auditivos, digamos, que se oyen las voces de los personajes del 1, de lo que pasaba, del Maestro Miller, de Naomi, de Mei Ling. Pero es un puto sitio vacío que tiene cuatro escarabajos esos mecánicos que, claro, en vez de tener gente, tiene cuatro mierda de enemigos mecánicos que no tienen tampoco carisma ninguno. Que... Y eso sin hablar que si dura más el juego, llega a salir Raiden sin patas, sin brazos, tuerto y saltando como un gomba. Y Raiden, dices, a ver, ya la primera me sorprende, que ¡oh, Raiden vuelve, no estaba muerto! La segunda dices, ¡oh, vale! La cuarta dices, venga, ¿dónde está Raiden? Aparece Raiden, que te estoy esperando. Y para barcos, él solo. ¡Dónde vas! Porque es mucho más fácil que recoger a un viejo del suelo y hacer un paso lateral. Un paso solo, porque si el barco no te pilla con la punta a punta, no, te pilla con el otro ya ruedas, es una cuña, ¿sabes? Hace así, ¡ay, ay! Porque es metálico, tío. Qué rabia me ha dado, desde luego, jugar otra vez y ver toda esa mierda del juegazo que podría ser. Porque el juego me gusta, la historia me gusta, repito, y la mecánica y todo, los detalles, los objetos, cuando pasas el juego que consigues las armas, que luego reaprovechas, que luego dirás, ¿por qué te pasas el juego 8 veces? ¿Es un normal? ¿Es un normal? Es así. Porque es un platino, es lo que decía antes, el platino tienes una hoja de doble filo. Es un platino que dices, ah, cómo mola, lo ves y dices, es un platino que mola porque dices, no tiene trofeo por dificultad. Luego empiezas a mirar con lupa y hay un trofeo que es conseguir todas las canciones para el iPod, porque puedes llevar un iPod. ¿Y algunas solo se consiguen en alguna dificultad? No, una de ellas solo la consigues cuando tienes todos los emblemas del juego. Son 40 emblemas que para conseguirlos tienes que pasarte el juego con según qué parámetros. Matando más de 250, con menos de 75 alertas, con más de 25 continuos, bla, bla, bla, bla, bla. Claro, uno de esos emblemas implica que te lo pases en extremo, menos de 5 horas, sin matar, sin raciones, sin ser detectado y sin utilizar objetos especiales como la bandana o el camuflaje invisible. Claro, el problema es que eso mola porque dices, hostia, qué cabrón, es como te la cuelan, pero no mola porque te obligan a pasártelo un mínimo de 8 veces, o sea, 8, y cuando ya haces la del Big Boss, dices, ya soy Big Boss, no me jodas, 8. Ya está, hasta aquí el momento de Slade. Qué pereza de platino, macho. Sí, me lo dice, tío. Qué pereza. Ay, Dios. Pero eso aborreces el juego. Sí, llega un momento. No, ahora no digas nada, mira lo que estás cascando. Pero estoy rabioso no porque haya aborrecido el juego, sino porque he vuelto a rejugar y he visto lo que podría haber sido y lo que al final fue. Pero 4 o 5 veces aún está bien, la verdad es que 8 es demasiado. Porque luego las últimas ya es... ya. Porque puedes variar, te pones el traje de Ezio y dices, ¡ah, mira, Assassin's Creed! La verdad, que puede... Te pones, quitas la música del juego y te pones la música del iPod y vas con el shuffle del iPod con las músicas de la historia del Metal Gear y dices, ¡hostia, está guay y tal! Pero... Coge la máscara esta de la calavera, del cuerpo ardiendo de Big Boss, Solidus Snake. Solidus Snake, al menos en este título de juego no se ha inventado ninguna palabra. Metal Gear Solid 4. No, Guns of the Patriots. Sí, pistola de los Patriots. Podría ser Guns of the Repatriots. Sí, bueno, hasta aquí el momento del Flame. No pienso hablar más de este juego. Pero ahora me dirá Gran Zero. Y yo, venga, no, estoy esperando ya esta semana. Mañana sale la demo del Metal Gear Rising. Mañana sale. O mañana pasado. Pero esa tiene que ser buena porque no es de Kojima, es de Platinum. Que por cierto, 4 años después de Metal Gear, o 8 años después de Metal Gear Solid 4. 4 me parece, 4 años después de Metal Gear Solid 4. No, que te, el otro día... Ah, fuera al final micro, no es precuela. No es precuela, no, no, no. ¿Ves? Te lo yo, dije, pero yo me quedé con la idea también. Con la idea de que en algún momento se rumoreó con que era cuando Ryder fue a por Sunny a sí, rescatarla de las manos no. de los patriotas, pero no, es posterior a... ¿Ves, eso, putazo? Sí. Eso te lo tenía dicho. Vale. Menos mal, porque eso te lo calla y no me entero nunca, ¿eh? Ya, pero reconozco mi error. Qué puta que es.